Bueno, pues vamos, vamos a estudiar, mis hermanos. Voy a invitar a mi hermano, Adolfo, que hagas la oración para que empecemos, por favor. Sí, claro que sí, mi hermano, con mucho gusto. Amado Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, te damos gracias por este día que nos has permitido estar de pie. Nos has dado salud, nos has dado un techo, nos has traído el alimento, nos has dado un trabajo, nos has proveído de lo que necesitamos para el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado a tener, todo proviene de ti, Padre. Agradecidos estamos. Gracias, Señor. Señor, y hoy terminando en este día, no queremos terminar este día sin venir ante ti y poder esta noche escudriñar tu palabra, el poder estudiar, el poder entender esos misterios que están ocultos desde la fundación del mundo. Padre, ábrenos el entendimiento para que tu palabra pueda caer en nuestras vidas, para que tu palabra pueda llevar ese fruto, el fruto que tú pides que crezca de nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder retenerla, a poder meditar en ella. Ayúdanos, Señor. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te doy gracias por cada uno de ellos. Cada una de sus familias ahí representadas, Padre. Te doy gracias. Y a pesar de que estamos lejos, estamos unidos por tu palabra. Lejos en distancia, pero unidos por un espíritu, Padre, que es tu palabra. Gracias por mis hermanos, por sus vidas, por sus familias. Yo te ruego que los guardes, que los cuides, que no los dejes caer en la tentación y que nos libres de todo mal, Señor. A cada uno de ellos, mira las necesidades que tienen. Padre, yo te ruego para que tú proveas todo lo que necesiten. Señor, y por mi hermano Alfonso, por mi hermana Luz, por aquellos que enseñan tu palabra también, te ruego por ellos, por sus vidas, que los guardes en la palma de tu mano. Gracias por la vida de ellos. Gracias porque se han dedicado a ser siervos tuyos, a ser aquellos que enseñan la palabra. Padre, yo te pido que los guardes, que yo te pido que guíes sus vidas a cada momento y que no los dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, Padre, y todo lo que necesiten para el sustento de cada día, yo te ruego que provea, Señor. Guarda a sus hijos, guarda a sus familias, sus padres, sus hermanos, cada uno de ellos, Padre, guárdalos, como a nosotros también, Padre, cuidas. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, el Mesías, porque solamente por lo que hizo Él podemos venir a ti. Solamente por nuestro Mesías podemos obtener la vida, y esa vida son sus palabras, Padre. Eres tú, Señor, en ese nombre, Padre. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, me han hecho la invitación para que estudiemos un poquito acerca de Ezequiel capítulo 37, versículo 21 en adelante. Describe así este verso, mis hermanos. Vamos a hacer la lectura de Ezequiel 37, verso 21. Y les dirás: así ha dicho el Señor, yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. hace una expresión acerca de los hijos de Israel, en la cual menciona el capítulo 37. El capítulo 37 está hablando específicamente acerca del regreso de los hijos de Israel a la tierra de Canaán, o mejor conocido como Israel. Podemos encontrar en este versículo de Ezequiel que menciona que cuando nosotros leemos este versículo 21, podemos considerar acerca de lo que trata de transmitir, porque en ese verso 21 y con el verso 22, seguimos leyéndolo y versos antes, menciona acerca de una profecía o una parábola en el cual menciona que hay un campo de huesos secos en gran manera. Entonces lo importante acerca de este versículo es que menciona: y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Entonces encontramos que todos estos versículos mencionan acerca de Israel que regresará a su tierra. Mal entendido o mal comprendido el concepto de Israel. Muchas veces cuando leemos el versículo, mucha gente piensa que Israel hoy en día en nuestros tiempos se está refiriendo a nuestros tiempos en el cual nosotros somos Israel. En diferentes doctrinas y en diferentes lugares mencionan que nosotros somos Israel y que hoy en día se tiene que reunir este pueblo. Entonces, este versículo nos está describiendo que yo recogeré a la casa de Israel. Dice que recogerá a la casa de Israel de entre las naciones a donde ha ido, y los juntará de todos los lados y los traerá de regreso a su propia tierra. Entonces, esto nos describe que Israel se encuentra en diferentes partes de la tierra, en diferentes naciones, pero que los tiene que recoger y los tiene que traer. Pero, mal entendido el versículo, se menciona que este pasaje es desde el tiempo del Mesías para nuestros tiempos. Entonces, eso yo no lo veo, eso no lo puedo concebir ni lo puedo entender así. Y no es porque no quiera yo, sino que el mismo capítulo de Ezequiel 37 menciona acerca de que recogerá a los hijos de Israel de entre las naciones. Ciertamente podemos pensar hoy en día cómo se transmiten diferentes grupos, en los cuales se menciona que Israel tiene que ser regresado a su nación y a su tierra. Entonces dice: yo los juntaré de todos lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Hoy en día sabemos que es Israel al que tiene que regresar a su tierra. Pero considerando acerca de ello, podemos considerar que no es así como se menciona. Hoy en día la gente ha seguido muriendo desde el tiempo de Mashiach, y la gente sigue muriendo, y hoy en día quieren aplicar una profecía cuando dice que los recogerá de los cuatro cantones de la tierra. Eso es algo que está equivocado, porque no será en el tiempo del Mesías, ni ha sido, todavía no los lleva. Y entendemos que no puede ser desde el tiempo que vino el Mesías hasta en estos tiempos, porque está hablando de un proceso, de un tiempo en el cual realmente el poderoso está trayendo a su pueblo nuevamente a la tierra, pero no en un tiempo en el caso de la historia, porque está hablando, dice que los traerá y los juntará en su tierra. Esto no ha acontecido. El pueblo que regresó allá a Israel en estos días es el pueblo Judá, el pueblo judío. Entonces, pero regresó en el año de 1948. Entonces tendríamos que pensar qué pasó durante el tiempo desde el año 70, que fue destruida Jerusalén, hasta el año de 1948. Si esta profecía se estaba cumpliendo, entonces cómo los iba a traer a su tierra cuando no tenían tierra los hijos de Israel. Y entendiendo que hoy en día los que regresaron allá no son israelitas, hay que entender primero, no sé si alguien puede apuntar los números aquí, perdón, los nombres en los cuales voy a pedirle de favor que pongan adelante un nombre y después otro nombre. Vamos a cambiar nada más dos nombres. En el caso de los nombres que vamos a cambiar, va a ser dos nombres, que sería en el caso de Leví, que sería por Efraín, y después de Leví vamos a cambiar a José por Manasés. Entonces nosotros vamos a voy a pedirle de favor que alguien me diga este concepto para que lo tengamos bien. Voy a invitar a alguien quien me dice quién apunta aquí los nombres. ¿Podrá hacernos el favor, mi hermana Luz, por favor? Vamos a encontrar que el primer descendiente se llama Rubén. Adelante de Rubén vamos a poner el nombre Rubén. Posteriormente vamos a poner Simeón. y adelante de Simeón ponemos también Simeón. Gracias, así vamos a dejar a mi hermano, ahorita a mi hermana Luz que lo vaya poniendo, ¿sí? Vamos a poner así como puso Luz, Rubén, y después Rubén. Entonces Rubén, y pongan adelante como le pusiste a Rubén. Después Simeón. Y después abajo de Simeón vamos a poner Leví, y vamos a poner Efraín. Y después de Efraín sería Judá. Bueno, es Leví y Efraín. Después sería Judá, y adelante de Judá ponemos también Judá. A ver si lo puedes separar más al ratito el de Leví. Y posteriormente ponemos Judá. No. De Leví, en vez de ponerle Leví adelante, ponle Efraín. Ajá. Y después de Judá es Isaacar. Y adelante Isaacar. Zabulón. Dan. Y también Dan adelante. Dan, y después otra vez Dan, y después Gad, y nuevamente Gad enfrente. Aser, y también Aser adelante. Neftalí. Vamos a ponerle entonces José, y adelante de José vamos a ponerle el nombre Manasés. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, y después Benjamín, por favor. Y Benjamín adelante. Bueno, con lo que estamos mencionando ahorita, los que están del lado izquierdo son los hijos de Israel. Nada más sería el último, sería Benjamín. Entonces, los hijos de Jacob serían Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Zabulón, Dan, Gad, Aser, José y Benjamín. Eso se le llaman los dos hijos de Jacob. Estos son los hijos de Jacob, y del lado derecho encontramos a las tribus de Israel. Entonces las tribus de Israel son diferentes, porque Jacob bendijo a Efraín y Manasés como sus hijos, y Leví no aparece como tribu. Entonces, como no aparece como tribu, entonces encontramos que las tribus de Israel son Rubén, las que están del lado derecho, Rubén, Simeón, Efraín, Judá, Isaacar, Zabulón, Dad, Aser, Neftalí, Manasés y Benjamín. Encontramos dos nombres cambiados, que sería el de Leví y sería el de José, que no entraron como tribus. No existe la tribu de José ni la tribu de Leví ni de José. Por tanto, cuando nosotros hablamos de las 12 tribus de la casa de Israel, encontraremos que quienes conformaron la tribu, antes de que se vayan para allá, los levitas no eran tribu, no existe la tribu de Leví. Entonces, antes de que sigamos escribiendo Richter, tranquilo, mi hermano, porque me mueves todo. Cópialo, por favor, Luz, y ponlo abajo, por favor, nuevamente. Y encontraremos que las 12 tribus de la casa de Israel serían todos los que hemos mencionado, excepción sería lo que es Judá y lo que sería Benjamín. Entonces, de las tribus de Israel serían los que encontramos en la parte de Rubén, Simeón, que sería Efraín, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, y ellos son las 10 tribus del norte, o lo que se llama Israel. Posteriormente, lo que se llama la tribu de Judá sería el pueblo judío, o Judá la tribu, y la tribu de Benjamín, dos tribus reunidas en una sola nación. Entonces, sí, mi hermano. Ya me paré poquito, disculpa. ¿Podría regresar poquito otra vez a lo que explicabas anteriormente? Sí, voy a invitar a que mi hermana Luz vuelva a pegar las palabras que pegó ahorita, que lo vuelva a copiar y lo vuelva a bajar, y que señalemos ahorita únicamente a las 12, a las 10 tribus. Acordémonos que esto se dividió, las del lado derecho. Las del lado derecho es lo que se conoce como las tribus, no las que tenemos del lado izquierdo. Los del lado izquierdo se llaman los hijos de Israel, que serían los hijos que parió sus cuatro mujeres que le dieron en vida. y los del lado derecho se le conocen las tribus de la casa de Israel. Cuando nosotros hablamos de las 10 tribus, estamos mencionando el número 1, que es Rubén, Simeón, Efraín, y nos brincamos Judá, que sería Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí y Manasés. Son 10 tribus que se conocen como Israel. Aquí no entra Judá y Benjamín. Judá y Benjamín conformaron las tribus de Judá. Entonces, esto que me puso aquí nuestra hermana Luz, vamos a considerar entonces que Rubén, Simeón, Efraín y todas las tribus, quitando a Judá y Benjamín, son lo que se llamó las tribus del norte, o lo que se llama las tribus del norte, o el reino del norte, que es Israel, porque ahí conformaron ellos toda la parte norte como Israel, y la parte del sur, que sería Judá y Benjamín, es la otra tribu. Cuando nosotros leemos en los libros de Ezequiel, está hablando específicamente de Israel, no del pueblo judío. Entonces, nosotros lo que consideraremos entonces es que tendremos que observar acerca que las tribus que menciona la escritura del norte son las que ya mencionamos, excepción de Judá y Benjamín. Entonces, no sé si mi hermana puede poner los nombres que son Israel, poner Israel con letras grandes y poner Rubén, Simeón, Efraín, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, y nada más no metiendo a Judá y a Benjamín, y ponerle en la otra parte de abajo, que sería Judá, ponemos judíos, es Judá y Benjamín, dos tribus que conformaron el reino del sur. Ajá. Entonces, considerando esto, cuando nosotros leemos los profetas siempre señalan al pueblo judío o al pueblo de Israel, que serían dos tribus. Pero entonces, cuando nosotros leemos los libros, por eso yo les comentaba hace un momento, el verso 21 dice: y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel. Nunca menciona al pueblo judío. Ah, él está hablando de Israel. Entonces, cuando él habla de Israel, se está refiriendo a Rubén, Simeón, Efraín, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés. Ellos son las tribus del norte o el reino del norte que se llamó Israel. No sé si podían poner hermana Luz, poner Israel, y después de Israel ponerle ya sea dos puntitos y adelante, poner los 10 nombres que mencioné, sin poner a Judá. Ah, bueno, y aquí acá no entendí esto. A ver. ¿Mandé? ¿Gad es malo? ¿Por qué, mi hermano? ¿No aparece en Apocalipsis? ¿A eso te refieres? Sí, es que en una parte dice algo de una serpiente cuando los bendice. Ah, no. Pero esas son las bendiciones que le da su padre a sus hijos, pero ese ya es ese es otro concepto de la profecía. Ah, y todo eran bendiciones buenas, ¿cierto? No del todo, porque ellos tendrían que ser, en cierta manera, castigados por sus errores. Lo importante aquí es que cuando nosotros leamos, tenemos que ver que esta profecía no se pudo cumplir en el tiempo del Mashiach, para este tiempo, que es la mayor parte de los grupos que mencionan que esto Israel somos nosotros hoy en día en este tiempo, y los que han muerto en el tiempo pasado, pero no puede ser posible, porque dice que los traerá a la nación de Israel. Entonces, lo importante es cuando leemos estos versículos, estamos hablando específicamente de Israel, acerca de que Israel, el reino del norte, lo va a regresar nuevamente a la tierra de Israel, cosa que no puede ser con el pueblo judío, porque el pueblo judío ya está en Israel. La mayor ¿El parte Israel físico? El Israel físico, ¿cierto? Ajá, el Israel físico. Entonces, para que me entiendan por qué la profecía la tenemos que llevar al tiempo del Mesías, que lo estamos esperando, o sea, que es una profecía que se tiene que cumplir en el futuro. ¿Dónde nos damos cuenta que se va a cumplir en el futuro? Primer punto, porque el Señor de los ejércitos, el que se conoce aquí en los escritos como Jehová, o el que conocen en otros grupos de diferente nombre, el Yohei, al Señor, el Señor de los ejércitos, es una profecía del capítulo 37, versículo 21, una profecía del futuro, que todavía en nuestros días no se cumple. ¿Por qué? Porque él va a ser rey sobre la tierra. Él gobernará sobre la tierra. Segundo punto, que este señor que gobernará sobre la tierra, menciona que aquí estará David ya con ellos. El rey David ya está resucitado y reinará sobre la tierra. Vamos a leer entonces del capítulo 37, versículo 21, hasta el versículo 24, por favor, mis hermanos. Hasta el 25. Y aquí encontramos a David ya reinando sobre los hijos de Israel. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra, haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos ellos. Nunca más estarán divididos en dos reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David los gobernará para siempre. Pero ¿y Mashiach no va a reinar entonces? No quiera Mashiach. Por eso mismo, mi hermano, este señor del que menciona como el Yohei Bahei es el Mesías. Son profecías que tú no has visto, pero si en esta semana te podemos ayudar con un audio, ya sé que te lo expliquemos. El Mesías es el que estamos viendo aquí como el Yohei Bahei, al Señor. Ese es el Mesías. Por eso nosotros estamos, pero para que tú nos comprendas esto, tienes que escuchar las otras enseñanzas acerca de cómo hay profecías que cumple el Mesías y que cumple el Todopoderoso. Pero sigamos un poquito adelante. Entonces, acerca de esto, mi hermano Richter, podemos considerar acerca de lo que está describiendo el libro, que este Yohei Bahei se encuentra como, no como el Todopoderoso. Este Yohei Bahei no es el Todopoderoso, este Yohei Bahei es el Mesías. Hay profecías que el Yohei Bahei explica que es el Mesías. Entonces, lo importante, mi hermano, es que lo estudiemos este tema, o que se estudie en un tiempo futuro, pero que se analice, porque es que te estoy comentando esto. El Yohei Bahei será rey sobre toda la tierra, pero está hablando no del Padre Eterno, sino del Mashiach. Y estas enseñanzas te las describen profetas como en el capítulo de Isaías 40, en donde te menciona que el Mashiach es el Yohei Bahei. Entonces, lo importante, mi hermano, es considerar acerca de que en este caso es... Sí, mi hermano. De hecho, aquí mismo en Ezequiel, unos capítulos atrás, Ezequiel 34, ahí da la explicación también, ¿no? De que el Yohei Bahei, en este caso el Yohei Bahei que se manifiesta en la profecía de Ezequiel 34, es el Mesías, ¿no? Entonces algo ya pasó, y que... Bueno, por ahí cuando les dicen que él mismo va a venir por sus ovejas, que él va a ser el pastor que vendrá por sus ovejas, que ya no va a necesitar de otros pastores. Sí, claro. Pero entonces, eso da pie a lo que, por ejemplo, no sé si será lo mismo, a pie a lo que los mesiánicos dicen que Yahshua es Elohim mismo, o sea, el Padre Eterno mismo. No, al contrario, el mesianismo menciona que no, Yohei Bahei no es el Mesías. Por eso es importante considerar que ellos no consideran, la mayor parte del mesianismo no consideran que el Mesías sea el Elohim. Sí lo dicen, Alfonso. Yahweh es Yahshua y Yahshua es Yahweh. Sí, eso di, pero que son en una forma general, ¿eh? Es por eso que no lo menciono en una forma general. Entiendo lo que me estás diciendo, pero no, en una forma general no. La mayor parte de ellos consideran que el Mashiach no es Elohim. La mayor parte de ellos no consideran que el Yohei Bahei, o lo que se conoce como Yahweh o como Jehová, sea el Mashiach. Algunos lo consideran, pero por el lado de Yahweh. Pero no todos, es un grupo más pequeño. El grupo, en una forma general, no consideran que sea así. Todo depende del grupo, porque hay diferentes grupos que creen de diferente manera. Lo importante es considerar acerca de que este señor que aparece aquí, lo podemos considerar. Voy a dar un versículo nada más para no indagar en muchos versículos. Voy a invitarlos a que vayan al profeta Isaías en su capítulo, en su capítulo sería el 40, versículo 3, mi hermano. Y lo checamos con el libro de Mateo, capítulo 3, Mateo, capítulo 3, y lo checamos con el versículo de, versículo 2. Invito a que lo peguen aquí, por favor. Sí, entonces lo principal o lo importante es considerar lo que escribe el profeta. Vamos a ver el profeta Isaías capítulo 40, mi hermano, versículo 3, y el libro de Mateo capítulo 3, versículo 3, por favor. 2 y 3. Ah, no, perdón, nada más sería el verso 3 también. 40, 3 días y el libro de Mateo capítulo 3, verso 3. Dice, voz que clama en el desierto. Preparar un camino a Yohei Bahei. Nivelad una calzada en la estampa a nuestro Elohim. Perdón, en la estepa a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿En qué versículo era? Isaías 40, versículo 3, y en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 3. Entonces, lo que vemos aquí, mi hermano, Richter, ponle atención. Isaías 40, 3 dice, voz que clama en el desierto, preparado barrer el camino del Señor, enderezar calzada a nuestro Elohim. Y el que clamaba en el desierto era Juan. Isaías capítulo 40, verso 3 dice, voz del que clama en el desierto, Yohanan o Juan es el que estaba clamando en el desierto, dice, barred camino al Señor, dice, enderezar calzada a nuestro Elohim. Y si tú te das cuenta, está hablando de lo que es el Yohei Bahei, y en el verso 2 te dice, hablad al corazón de Jerusalén, decir a su tiempo, es ya cumplido, que su pecado es perdonado, ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Yohei Bahei, o de lo que aparece en los escritos como Jehová o como Yahweh, como le dicen algunos. El que iba a barrer el camino al Yohei Bahei, el que iba a preparar el camino, es lo que describe en el libro de Mateo capítulo 3, mi hermano Richter, versículo 3. Voz de uno que clama, verso 3 de Mateo 3. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus veredas. Me doy a entender, mi hermano Richter, acerca de lo que está describiendo el profeta Isaías. Sí, pero es que hay, por ejemplo, voy a citar un pasaje nomás que entienda la confusión, porque siempre me ha tenido muy confundido eso. Por ejemplo, cuando dice, cuando Yeshua está dice cuando casi se iba al cielo, creo, dijo toda potestad me ha sido dada ahora por del Padre, venía del Padre esa potestad, porque antes no tenía toda la potestad. Cuando una vez que resucitó, ahí recién tuvo toda la potestad. Eso es uno de tantas cosas que tienden a confundir. Por ejemplo, él siempre habla del Padre. Cuando ora, ora al Padre. No se ora a sí mismo. Por ejemplo, esas cosas. Hermano Richter, por eso, te está describiendo el versículo que el Yohei Bahei que aparece en Isaías es el Mesías. no el poderoso, el título del Yohei Bajei o lo que, el, que conoce la gente como Yahweh o Jehová, es el mismo Mesías. ¿Me doy a entender, mi hermano? Necesito saber eso, porfa. Ok, te amplío nada más el panorama, y Alfonso trata de profundizar. ¿Sale, Alfonso? Sí. Ok, mira, lo que pasa es que para nosotros que venimos del cristianismo, bueno, yo vine del catolicismo y pasé el, nunca conocí el cristianismo, entonces me pasé luego al mesianismo y por otros lugares. Entonces conocimos a ese Yahweh como si Yahweh fuera lo absoluto, ¿me entiendes? Entonces desafortunadamente no es así, la escritura no nos da pie que sea así, porque ese Yahweh, ese Yod-Hei Vav-Hei, aparece como si fuese un vehículo, como si fuese un micrófono que se utiliza, un título. Por eso Alfonso te menciona un título. ¿Por qué? Porque el Mesías muchas veces se aparece como ese Yod-Hei Vav-Hei. No, y no quiere decir que ese Yod-Hei Vav-Hei sea exclusivamente sí, yo, espérame un tantito, déjame que te explique y de ahí ahorita Alfonso te va a explicar, nada más tengo un poquito de paciencia. Yo entiendo exactamente lo que me dices. Sí, entiendo exactamente lo que me dices. De hecho, en Apocalipsis dice que Yeshua nos va a revelar el nombre de su padre. Dice que nos va a revelar el nombre de su padre y nos va a revelar su nombre. Entonces, queda como ahí algo. O sea, no, todavía no se sabe el nombre así cierto del padre. No, se sabe que es el yo soy, nada más. Pero lo que sí sabe, o sea, no se puede hacer, bueno, se puede especificar la diferencia cuando la escritura te habla del Yod-Hei Vav-Hei como Yeshua y cuando te habla del Yod-Hei Vav-Hei como el Él. Lo que a ti te falta es el concepto del Él, ver el concepto del Él, porque cuando nosotros vemos el Elohim, vemos esa Ejad, esa pluralidad que le llaman. Aquí esta niña te pasó un audio, Varinia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nosotros venimos con esa concepción cuando conocimos el Shema Israel, Adonai Adonai, Eloheinu Adonai Echad, ¿no? Entonces, con esa concepción de que el Dios Yahweh uno es, y lo tenemos así, pero lo importante de ese famoso por mi culpa, que es el Shema, es lo que continúa abajo, ¿no? Lo que termina. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nosotros tenemos ese concepto, pero ese concepto no nos va a dejar avanzar más adelante. ¿Por qué? Porque en la profecía que nos está mostrando Alfonso de Isaías, te muestra una cosa distinta, que es donde se confunde la gente. En Ezequiel 34, yo traigo un verso aquí en Ezequiel 34, del 6 al 11, también te muestra algo distinto, y el que reclama ser ese Yod-Hei Vav-Hei es Yeshua. Entonces, cuando uno empieza a estudiar, así como viste lo de los Arán, lo de los Enosh, lo de los Ish, lo de la Adamá, lo de la Eret, así también se va a poder estudiar los Elohim, el Elohim y el Él, para que entiendas el concepto del Él. Hasta ahorita solamente tienes el concepto de Dios y de Elohim, o sea, ahí es donde andamos basados. Pero por ejemplo, a Yeshua se le llama Elión, pero no se le llama Shaddai. O sea, siempre se le, tú puedes ver cuando se le llama el Elión y al Padre cuando se le llama el Shaddai. De la misma manera, a Yeshua se le llama Elohim, pero nunca se le llama Él. No sé si me explico. Entonces, lo que nos haría falta aquí, mi hermano, es nada más profundizar los conceptos del Elohim y del Él, y cuando tú lo tengas eso, entonces vas a poder diferenciar. Ahora, lo que tú me mencionas de Moisés es algo que sí es bien complicado, porque hay que tenerle mucha paciencia, porque, por ejemplo, Yeshua dice que Él estuvo con Moisés. Yeshua dice que Él estuvo con Abraham, y le dice, oye, pues no tienes ni 50 años, ¿no? Sí, pero es que, por ejemplo, estuvo, claro, cuando se presentaba el Padre aquí, por ejemplo, cuando se dice la palabra que y se encontró con el Padre aquí o con Yahweh, era el mismo Mashiach, porque por ejemplo Salomón, ¿cómo se llama? El rey David decía que la tierra es imposible que contenga al Padre, porque si no la tierra estallaría, ¡pum! Y lo otro que que nadie puede verlo a la cara al padre, porque si no muere. No, pero eso es incorrecto. O sea, eso es algo, un concepto incorrecto, porque sí han visto la cara del padre. De hecho, la bendición arónica tan famosa es precisamente para que les muestre su rostro. O sea, lo que tenemos son conceptos de retazos de información que nos han traducido, o sea, que nos han transmitido. Solo son retazos de la información, no es la información completa. Entonces, vamos a tener ahorita un poquito de calma para que se te vaya. Yo entiendo, de verdad, entiendo, por eso puse hay que tener. Nosotros, creo que la mayoría de los que están aquí ya viejones, todos pasamos por esta confusión en algún momento, pero porque nos falta ese, definir eso, ¿no? Tener la comprensión del concepto del él. Más que nada, cuando tú entiendes el concepto del él y la diferencia con el Elohim, ya que lo veamos en la escritura verso por verso y con su hebreo, entonces vas a poder saciar esa inquietud. De otra manera, solamente nos vamos a hacer bolas, porque yo te voy a decir un verso, el Ponce te va a decir otro verso, pero con el retacito de información que tenemos, pues vamos a seguirnos confundiendo, ¿no? Porque seguramente vamos a encontrar otro verso que nos diga algo que nos cause confusión, ¿no? Entonces, sí, vamos a tener paciencia, pero, que quería, dime. Pero Yahshua fue creado, ¿cierto? Porque así dice la Biblia, pues, al principio, uno fue creado. Lo otro es que, por ejemplo, no puede ser, o sea, yo no sé si es hombre, Yahshua, pues es hombre y solamente hombre, o es Elohim, porque no puede ser hombre y Dios, pues, porque si no sería un semidios, mitología griega. Entonces, también estoy en disputa con eso. O es solamente hombre, o es como dicen los mesiánicos, pues entonces... Sí, es el detalle, que en lugar de estudiar, hicimos caso, o sea, yo lo entiendo, yo también pasé por ahí, en lugar de estudiar nosotros, hicimos caso a lo que el mundo enseña, ¿no? Entonces, yo creo que eso es todo lo que te puedo comentar, porque nos vamos a poder, tú vas a poder decir muchísimos versos que hay, que los grupos utilizan, y mientras no se estudien esos conceptos, pues no vamos a seguir chocando, ¿no? Yo lo único que quería hacer es como una especie de explicación para que después Alfonso lo pueda profundizar. Pensé que iba a poder tranquilizar la curiosidad, más que nada, ¿no? Sí, mi hermano Rick, nada más te pediría paciencia, porque a través del tiempo, cuando uno lee los escritos, voy a tratar de ayudar un poquito, y lo complicado es de que cuando nosotros vemos los puntos en la escritura, siempre se alarga. Entonces, quiero terminar un punto acerca de lo que es acerca de la profecía de Ezequiel, pero voy a invitarte para que me entiendas un poquito. El título del Yohei Vahei que encuentras en la escritura es un título. Realmente no tiene como tal un significado como un nombre. Es como decir el nombre de Yeshua, y también le llamarás Emmanuel. No porque te aparecen los nombres, pienses que se llama así, porque no es un nombre. Cuando tú dices Emmanuel, tiene un significado. El nombre Emmanuel de Mashiach, que se le dio a Mashiach, es Dios con nosotros. Cuando tú ves en el Mashiach el concepto acerca del Yohei Vahei, o que tú veas que le dan el título de Yeshua, se le da el título de Yeshua, pero porque es el Salvador. Se le dan diferentes títulos porque él hace cosas diferentes. Entonces esos títulos que se le dan es lo que hace el cambio. El cambio que está haciendo es lo que está desempeñando. En la escritura vas a encontrar que se le da el título del pimpollo, se le da el título del rey, se le da el título del ángel, se le da el título, se le dan diferentes títulos, se le da el título del príncipe. Entonces todos esos títulos que ves, es ahí donde tú entras y tienes que tener cuidado cuando los lees. Entonces en el libro de la escritura te describe que hay dos personajes importantes en la escritura, en los cuales tú vas a poder ver, por decirlo, en el libro de los Salmos. Si tú abres el libro de los Salmos en el capítulo 110, versículo 1, vas a considerar, perdón, en el Salmo 91, verso 1, por favor, léetelo. Lean, por favor, el Salmo 91, 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí te dice que el que habita tiempo presente el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y te das cuenta que el que habita al abrigo del Altísimo es uno, y dice morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú te fijas en el hebreo, viene una palabra que se dice Shaddai. Esa palabra Omnipotente no viene en los escritos originales, porque Shaddai es igual a Todopoderoso. Ese título del Shaddai se le da al Padre Eterno, al Todopoderoso, pero no se le daba en este aspecto al Mesías. El título a veces se le aplica al Mesías es porque estaba representándolo, pero no porque se le dé a él. Entonces, cuando tú te das cuenta que el título del Todopoderoso es uno y el título del Altísimo es otro, desde la perspectiva del libro de Levítico. Ahora, la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás, te lo dice Juan capítulo 1, versículo 18, por favor, mi hermano Adolfo. Voy a tratar de explicártelo con pocos versos, mi hermano Richter, para que entiendas que en la Escritura aparecen dos títulos del Yohei Bahei, son dos, no es uno. Entonces hay dos personas que llevan el mismo título. Y acuérdate que el título del rey lo llevan muchos. Entonces los voy a invitar a que leamos Juan 1:18, por favor. A Elohim nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dice que a Elohim nadie le vio jamás. Entonces, si tú crees que el Yohei Bahei es el Padre, ese nadie lo ha visto jamás. Al Yohei Bahei, al que le dicen Yahweh, Jehová de los ejércitos, a ese dicen nadie lo ha visto jamás. Pero es algo contrario a lo que dicen los escritos, porque los escritos dicen que lo vieron. Tú léete Deuteronomio 34, versículo 9, si no mal recuerdo. Deuteronomio capítulo 34, por favor, versículo, si no mal recuerdo, es el 9. El verso 10. Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Pero no era Mashiach el que conoció. Por eso, estamos hablando de que Mashiach es la imagen de ese Yohei Bahei. Por eso cuando tú ves la imagen del Yohei Bahei, ya sea en el libro de Deuteronomio, en el libro de Isaías, o en el libro de Ezequiel, muchas veces ese es el Mesías. Por eso es que lo vieron. Éxodo capítulo 24, versículo 10 y 11, si no mal recuerdo, por favor. Y vieron a Elohim de Israel, debajo de sus... Mi hermano, perdón, disculpa, vamos a leer del versículo 9, por favor, mi hermano. Verso 9, 10... y el 11, por favor. Y el punto es de que cuando lo lees, te dice que no extendió su mano para destruirlos. Y es porque lo vieron. Y dice el libro de Juan que a él nadie lo ha visto jamás. Al que veían es al Mashiach. Por favor, mi hermano Adolfo, perdón. Dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Elohim, comieron y bebieron. Entonces te describe ahí que 70 de los ancianos de Israel... Dice, y Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de sus ancianos, dice, vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte. Y te das cuenta que ese que le está diciendo que vio... fue a Moisés, de acuerdo a lo que dice Juan, a él nadie le ha visto jamás. Si no le vio jamás, entonces, ¿cómo es que le estaban viendo a él? Ahora, el verso más contundente de todos los versos es que te muestra en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, capítulo 33, te describe acerca de lo que describe la secuencia. Están ahorita, Moisés está hablando con el Señor, no está en el monte, está él platicando con él, seguramente en el tabernáculo. Y al estar hablando con él, platicando con él, le dice que le muestre su gloria. Y le dice, sí, tú verás mi gloria. Y le dice, sube al monte y vas a estar y te voy a poner mi mano y no vas a poder verme, mas verás mis espaldas. Entonces le dice que no hay hombre que vea su rostro y viva. Entonces el punto es que cuando él le ve la espalda, dice que se postra, pero dice ahí el punto importante es que Yohei Bahei invoca invocará el nombre de Yohei Bahei. Eso es algo ilógico, porque en todo caso dice invocaré mi nombre, pero no dice invocaré mi nombre, sino dice invocaré el nombre de Yohei Bahei. Entonces eso es lo que está pasando en un lugar que no es el monte, y esto tendrá que pasar en el futuro. Entonces vamos a leer el momento en el que está con él, y posterior vamos a ver cuando está con él en el monte. Capítulo 33, versículo 17, mi hermano, ponle mucha atención. Es un diálogo entre Moisés y el Señor, el Yohei Bahei, al que le dicen Yahweh. Entonces te voy a invitar a que pongas atención en este verso. Capítulo 37, versículo 17, hasta el versículo 20, por favor. Y ahí vamos a encontrar que el Yohei Bahei está hablando con Moisés, y el Yohei Bahei le iba a ver Moisés la espalda. Entonces dice que le iba a ver toda la espalda, pero aún así dice que le va a ver, y él dice que iba a invocar el nombre del Yohei Bahei. Entonces lo importante es considerar que él iba a invocarlo cuando él es Yohei Bahei. Capítulo 33, versículo 17 al verso 20, por favor, mi hermano Esteador. Dice, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Respondió Yohei Bahei a Moisés. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Yohei Bahei respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Yohei Bahei delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente, pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Entonces el pasaje, cuando tú lo lees, aunque lo abra personalmente, te dice el verso, el Señor dijo a Moisés, aquí el Señor le está diciendo a Moisés y le dice, también haré esto que te he dicho, que has dicho, perdón, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo a Moisés, ruégote que me muestres tu gloria. No puede decir el poderoso, muéstrame tu gloria, sino Moisés a él, muéstrame tu gloria. Después en el verso 19 dice, respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tus ojos, proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. Y te das cuenta que el Señor mismo, el Yohei Bahei, proclamaría su propio nombre. Entonces el punto es de cómo él mismo va a invocar su propio nombre. Entonces esto nada más lo está diciendo. Ahora lo importante es cuando entras al capítulo 34, cuando esto está sucediendo en el monte Sinaí, te vas a dar cuenta que el Yohei Bahei está ahí e invoca el mismo nombre, pero no habla de su persona, sino está hablando de otro. Capítulo 34, versículo 5, 6 y 7. Y en el 8 vamos a poder ver que Moisés, en el momento que le ve, se postra en tierra y en ese momento habla Moisés, pero eso lo dice en el verso 9. Leamos por favor, mi hermano Adolfo, capítulo 34, verso 6 al verso 8. Dice, diciendo Yohei Bahei, descendió Yohei Bahei en la nube y permaneció ahí junto a él, y él proclamó el nombre de Yohei Bahei. Yohei Bahei pasó por delante de él y exclamó, Yohei Bahei, Yohei Bahei, Elohim fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, diciendo, Señor, si en verdad he hallado gracia en tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad y nuestro pecado, y acéptanos como tu heredad. ¿Sigo? Así, mi hermano, gracias. Entonces, mi hermano Ritter, te das cuenta que no había uno, sino dos. Porque en el versículo te dice claramente que Yohei Bajei descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre del Señor. Entonces dice que lo proclamó, no dijo se proclamó a sí mismo, sino que proclamó el nombre del Yohei Bajei. Ahora dice, pasando el Señor, o Yohei Bajei por delante de él, o sea de Moisés, proclamó, Yohei Bajei fuerte, misericordioso. No dice yo misericordioso, yo esto. Si tú lees los escritos de los hebreos, vas a encontrar que entre comillas dice que el que invocó el nombre fue Moisés. Pero una persona que sabe leer hebreo, tú lees el versículo 5, lees el versículo 6, lees el versículo 7 y nunca aparece el nombre de Moshe. Ese nombre de Moshe aparece hasta el versículo 8. ¿Me estoy dando a entender, mi hermano Richter? Que él mismo no se invocó, sino que invocó el nombre del otro, Yohei Bajei. Mire, por lo que veo, a ver, veamos. Supongamos que usted es el número uno, en este caso el Padre, el Todopoderoso. Será, a ver, y solo para mí Elohim es el número dos, es Mashiach, y yo soy Moshe. Usted pasa delante de... No, solo para delante mí. Delante de ti. Delante de mí pasa solo para mí. Solo para sí, mí. Miguel pasa delante de ti y te cubre el rostro. Y él es el que invoca el nombre de Yohei Bajei, del que estás aplicándome a mí. Porque Moshe nada más dice que lo pone en una peña, de acuerdo a lo que describe el capítulo 37, que dice que lo mete entre la peña. Y dice que él iba a pasar y no le iba a ver el rostro, pero la espalda sí. Eso lo describe el capítulo 19, el capítulo 33, versículo 20 en adelante. Dice, y dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, aquí que junto a mí tú estarás sobre la peña. Y seré que cuando pasare mi gloria yo pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y ahí se nos está describiendo que iba a pasar ahí en el monte. Le di la espalda a Miguel, ¿cierto? Ajá, Miguel. No, no al poderoso. No a usted. ¿No a usted? Sí, ¿o a usted? No. Sí, le viste la espalda a Miguel como lo estás poniendo, pero no a mí. Porque a mí dice la escritura que a nadie en él lo ha visto jamás. Al Padre, como dice Juan capítulo 1, 18. Te voy a poner otros versículos para que me entiendas esto. Pero antes de que vayamos a los otros versos, nada más tiene que quedar claro que el que invoca el nombre es Miguel. Así como lo estás poniendo. Y el otro está de este lado. Él es el que lo invoca. Si no, aquí diría, y tú nunca vas a encontrar la palabra Anihu, ni Aní, ni nada por el estilo, porque para decir yo soy o Anihu, está hablando, dice, yo dije, y me dije a mí mismo, como diciendo Anihu, yo. Entonces no dice eso. Entonces dice, y pasando el Señor delante de él, proclamó, Yohei Bajei fuerte, misericordioso, piadoso, no está hablando de sí mismo, está hablando de otro, tardo para la ira, en benignidad y en verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, Y entonces Moisés apresurado bajó la cabeza hacia el suelo y se encorvó y dijo, esto lo dice Moisés, si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, hasta este momento Moisés habló, el que estaba hablando en el verso 6 y 7 es el Yohei Bajei. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Ya, entonces los dos, ustedes dos pasan por delante de mí. No, el padre nunca lo vio, nunca estuvo ahí. Nada más que fue Miguel. Ah, okay. ¿Y él qué pasó diciendo todas esas cosas? Todo eso lo dijo él. Pero y yo le di la espalda a él. Sí, mira, te voy a poner otro versículo que el mismo Mesías dijo. El mismo Mesías, este es el último versículo y me regreso a lo que estábamos. Juan capítulo 8, chécate que los judíos le quieren matar a Mashiach. Le quieren matar al Mashiach porque él hizo un comentario. Que él era más de más grande edad, que dice que Abraham lo vio, Y pues lógico, es algo ilógico, ilógico, y en todas partes del mundo es ilógico, porque el Mesías no tenía ni 50 años, no tenía más que 30 años de edad. Entonces, ¿cómo el Mesías puede decir que vio a Abraham y que Abraham lo vio? Y dice que él es antes de Abraham. Abraham había muerto 1900 años atrás. Es ilógico, estaría diciendo que el Mesías tenía más de 2000 años de vida. Entonces, por eso lo quisieron matar por blasfemo. Estaba diciendo una locura. Capítulo 8 del libro de Juan, versículo, vas a leer desde el versículo, bueno, mi hermano, Adolfo. Versículo 52 en adelante. Ponle atención, mi hermano. Mashiach le está describiendo que es antes de Abraham. Por lógica, eso no es posible, porque él tenía 30 años de edad. Por tanto, si él tenía 30 años de edad, ¿cómo iba a poder ver a Abraham? Y dice todavía Mashiach, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham había de ver mi día y lo vio. ¿Cómo lo iba a ver? Entonces los judíos se iban a enojar. Es como pelear algo muy absurdo. Tenía la razón el judío, no el Mashiach. Pero él les estaba explicando por qué lo vio. Nada más que no lo quisieron escuchar. No lo quisieron oír. Eso es lo que hace la diferencia. Capítulo 8 del libro de Juan, versículo 52 hasta el versículo 59, agarran piedras para matarle. Era lógico, estaba diciendo algo muy absurdo. Mi hermano, por favor, Adolfo. Entonces los judíos le dijeron, ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Respondió Yeshua. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Elohim. Vosotros no le conocéis, yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Te das cuenta que Mashiach era algo muy ilógico lo que estaba describiendo. Es de una persona que está como mal de la cabeza, es una demencia. No puede ser posible que un hombre esté diciendo que tiene más de 2000 años de vida. Cualquiera le iba a agarrar a pedradas por una blasfemia, por la mentira. Acuérdate que en el verso 52 le dice, los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra no morirá, no gustará de muerte para siempre. ¿Es tú acaso, dice, eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Fíjate, imagínate las palabras de él, eran cosa fuerte, no era cualquier cosa. Estamos diciendo que tenía aproximadamente 2000 años de vida. Entonces, dice, había de ver mi día y se gozó. Dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Te imaginas, tú mismo no le das una pedrada, pero te das media vuelta y lo ignoras. Y él citó las palabras que están escritas en el libro del Génesis. Versículo 58, díjole Yeshua, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esas palabras del yo soy están en Génesis capítulo 17, versículo 1. Léetelo, por favor, mi hermano. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Yohebahei y le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos, mi hermano... Sí, ahora estoy comprendiendo, ¿y cómo se llama? Pero por ejemplo, ¿alguna vez hablo el Padre? ¿Alguna vez hablo el Padre? Ándeme. ¿Alguna vez habló el Padre o siempre hablaba Mashiach? Siempre el que intervenía en todos los eventos antiguamente, cuando había que hablar con profetas o algo por el estilo, era el Mashiach, siempre. Por eso en el libro de Juan dice que a Elohim nadie le ha visto jamás. Y al que, por ejemplo, el que mandaba, por ejemplo, todos los desastres, así, por ejemplo, en Egipto y Sodoma y Gomorra, ¿era el Padre o el Hijo? Era, todo es decisión del Padre. Si él mandó al Mashiach es porque él lo quiso así. Todas las decisiones son del Padre, pero el que actuaba para hacer las cosas es Mashiach. Ah, ya. Y considera que hay muchas profecías que tiene que cumplir el Padre y muchas profecías que tiene que cumplir el Hijo, pero para que me entiendas eso tendríamos que ver otras profecías que ahorita no las podríamos ver por la multitud de enseñanzas que hay, la multitud de versos que hay en profecías, y las profecías son muy complicadas. Para que tú puedas ver una profecía se necesita de mucho tiempo. Entonces, más o menos me entendiste que este Yohebahei se entiende que es también Mashiach. ¿Sí? Hay dos, uno que se le llama el Padre y otro a Mashiach. Uno es el Todopoderoso y otro es el Mashiach, o lo que se llama el Hijo. Es el que conocemos como el Padre y el Hijo. Entonces, ahorita voy a mencionar nuevamente lo que iba. Pero el Mashiach entonces es Dios, es un Dios, o qué es que ahí no, porque uno solo es Padre, no, pero eso es lo que te estaba explicando Miguel hace rato. Para que entiendas esto, no te desesperes nada más. Tienes que ver el tema de lo que es la palabra él en hebreo y la palabra Elohim. Si tú ves la palabra él en el hebreo y empiezas a checar los versos, ahorita leímos versículos donde dice Dios y en el hebreo viene la palabra él, en el verdadero hebreo. Y hay versículos donde viene la palabra Dios y viene Elohim. Es ahí donde empiezas a separar de quién habla. Si tú ves los versos cuando dice, en el caso de Deuteronomio, cuando leímos, cuando él dice Dios fuerte, Dios poderoso, cuando el Mashiach hablaba ahí, que era el título de Yohebahei, si checan el verso, ahí aparece la palabra él, porque le está dirigiendo las palabras a su padre, no la está dirigiendo a él. Entonces no le dijo Elohim fuerte, la palabra fuerte aparece como él. Y esa palabra él fue traducida en muchos versos como Dios, y ahí lo tradujeron como fuerte. Voy a invitar a mi hermano Adolfo que cheque el versículo y que lo pegue en el chat. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 34. En el versículo que aparece, en el verso 6, aparece la palabra Yohebahei fuerte. La palabra fuerte aparece como Dios en hebreo. Si tú lo lees en el hebreo, entonces diría Yohebahei él. Y entonces ahí aparece la palabra que traducirían Yohebahei Elohim misericordioso. Sería el Dios misericordioso, ya no Elohim, sino él, que sería Dios misericordioso. Entonces ese Dios misericordioso, te das cuenta que en el hebreo dice él, pueden checarlo mis hermanos, los demás, en el de Word ahí viene la palabra él, y viene la palabra Dios nada más, pero la gente no se da cuenta que es la palabra Dios en hebreo, que es en el singular, cuando se está refiriendo al Todopoderoso. Entonces entiende uno que cuando el Yohebahei, que es el Elohim que está ahí, está clamando al otro Elohim, pero ya no Elohim, sino él en el hebreo. Chéquenlo y ahí podrán ver que ahí dice él en el hebreo. Chéquenlo, mis hermanos. Sí, me doy a entender, mi hermano. ¿Alguien pudo checar la palabra en el hebreo? ¿Sería del Atanak o del Strong? Ah, ¿no lo encuentras a la mano? No, fíjate, no, me sigue apareciendo la palabra, la de Jehová. ¿Qué tiene que aparecer? La H410. Sexto 34. Oh, ya. Aquí me aparece, 410. Sí, en el hebreo esa es la palabra Dios en el hebreo. Entonces, este Yohei Bahei que está proclamando es el Elohim en hebreo. Y cuando proclama el nombre del Yohei Bahei, ahí dice él que es el Dios Todopoderoso. Pero en el singular, él en el hebreo. Entonces, ustedes hicieron el favor, Adolfo, y ya bueno, tú también ya lo checaste, que después de Yohei Bahei viene la palabra él. Pero ahí nos tradujeron la palabra, voy a invitar a que leamos lo que dice la palabra él. En la palabra él fue traducido de esta manera la palabra él en el hebreo, como Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado. Pero en la mayor parte de la palabra él fue traducido como Dios. Entonces, en su género de todos los versos fue traducido como Dios. Entonces, lo importante es entender el concepto de las palabras que está ahí. Como era el Elohim, que es Mashiach, estaba invocando el nombre del Yohei Bahei, pero no cita la palabra Elohim, cita la palabra él en el hebreo. ¿No? Y por eso es importante considerar los diálogos, considerar acerca de quién es el que habla, quién es el que dice. Entonces, ahí sacamos como un estado en el cual podemos hacer la diferencia. Pues en los libros, si tú lees el profeta Isaías, de pronto ahí aparece la palabra Dios y está hablando del Todopoderoso, y resulta que la profecía la tiene que cumplir el Todopoderoso, no nada más porque dice la palabra él, sino porque el Yohei Bahei que habla ahí habla acerca del Mesías, y cuando él habla acerca del Mesías aparece el nombre de Yohei Bahei y aparece su nombre él, y después habla del Mesías. Entonces, eso lo puedes ver cuando lees los escritos y te das cuenta en qué tiempo se cumple la profecía y quién es el que tiene que cumplir las profecías. La mayor parte de la gente no se da cuenta ni que existe esa palabra. Mucha gente lo podrá saber, entiende que existe, pero no hacen la diferencia. Entonces, ya en los profetas, cuando tú empiezas a leer con cuidado y con detenimiento, te das cuenta que hay un propósito, hay una diferencia, porque la palabra él en el hebreo que se traduce como Dios y la palabra Elohim que se traduce como Dios también. Entonces, entonces seguimos adelante. Nuevamente a Luz le voy a pedir de favor que vuelva a pegar el versículo, las palabras. Vamos a regresar a Ezequiel capítulo 30 y al capítulo 37. Regresemos a Ezequiel 37, versículo 21, y habíamos leído acerca del capítulo 37, 21 de Ezequiel, en el cual menciona, volvamos a leerlo porque vamos a pasar por alto. Cuando nosotros hablamos de Jacob o hablamos de Israel, estamos hablando específicamente de tribus. No es lo mismo mencionar a Israel que mencionar a Judá. La gente habla de judíos como hablar de Israel completo, y habla de Israel como hablar de judíos y israelitas, ¿no? Cuando hablemos de Israel en las escrituras o de Jacob, me voy a invitar a mi hermana Luz que vuelva a pegar lo que pegó arribita, nada más que ya como pegamos otros versos, pues ya no nos dio tiempo de leerlo. Entonces, voy a invitarlos a que leamos Ezequiel capítulo 37 y podamos observar la profecía. La profecía, cuando hablamos acerca de los hijos de Israel, es muy diferente hablar de las tribus. Hablar de las tribus es lo que conformaban a Israel, 12 tribus. Pero cuando se divide el reino, 10 tribus quedan en el norte y 2 tribus en el sur. Eso es un total de 12 tribus, pero se le llama el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llama Israel y el reino del sur se llama Judá. Entonces el profeta, cuando está hablando acerca de Israel, se está refiriendo a las 10 tribus que se habían esparcido y fueron echadas en la tierra. Ellos ya no pudieron regresar a la tierra por causa del pecado. No sé si pueden pegar nuevamente lo que había pegado ahí arriba. Entonces, describe así. Voy a leer el capítulo 37, versículo 21 en adelante. Les mencionaba acerca de Israel, cómo Israel en ese momento y en este tiempo tendrá que gobernar sobre David sobre ya la tierra. En ese momento, Yohei Bahei es rey sobre la tierra. Entonces, cuando él sea ya rey sobre la tierra y esté gobernando David, eso no lo está haciendo ahorita, eso lo hará en un futuro, en el tiempo futuro, cuando se resucite, cuando saca a los hijos de Israel, los lleve a la tierra de Israel, eso tiene que ser en un futuro, no puede ser en este momento porque David no está reinando en este momento. Capítulo 37, versículo 21, y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, dice fueron, quiere decir que ya las va a traer, y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra, los haré una nación, en la tierra, en los montes de Israel, pero dice ya los haré una nación, ya no estaban divididos en dos reinos, y ahora describe, ni más se contaminaban con sus ídolos, ni con sus abominaciones, quiere decir que estos, como están entre la tierra, están adorando ídolos, están adorando a los demonios, están haciendo cosas del paganismo, ¿por qué? Porque están entre las naciones, no están guardando los mandamientos. Entonces describe en el verso 22, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Ese rey es Yohei-Bahei, que es Mashiach. Dice, y nunca más serán dos naciones, Israel y Judá, sino únicamente Israel, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ya nunca más, dice. Verso 23, ni se contaminarán con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las habitaciones en las cuales pecaron. Los limpiaré, me serán un pueblo, y yo a ellos por Elohim, y mi siervo David será rey sobre ellos. Ah, pero ya está David reinando sobre ellos. Ahorita David no está reinando. Por eso cuando alguien manipula o no aplica la profecía de acuerdo al significado. Muchos, muchas personas hablan de las 12 tribus y ni siquiera saben cuáles son las 12 tribus. Tiene que ir a sacar el librito, el cuadernito, y tiene que buscar cómo se llaman. No es necesario que te lo peguen aquí en el chat. Se llaman Rubén, Simeón, Leví, y empiezas a citarlos a todos. ¿Por qué? Porque los conoces, conoces la historia, conoces dónde estás geográficamente puesto Rubén. Rubén está en la parte oriental del Mar Muerto. Gad está al norte de Rubén, del lado también oriental de lo que es el Mar Muerto y el Jordán. Manasés, la mitad de la tribu, está en la parte norte, al oriente del Mar de Galilea y del Jordán. Ah, entonces las otras tribus están de este lado, del lado occidental. Pero entonces empiezas a dividir los reinos, simplemente nada más hay dos tribus y media del lado oriental. Del lado occidental existen nueve tribus y media. Y te das cuenta que es bien importante conocer en dónde están situadas las tribus, porque el Mashiach dice, te cita las escrituras, los profetas te citan que Capernaum, y que si no te citan Betel, que te citan Samaria, que te citan Galilea, y la gente ni siquiera sabe dónde está Galilea, ni siquiera sabe dónde está Nazaret, ni siquiera sabe dónde está Belén de Judea, ni siquiera, ¿por qué? Porque nunca han checado la geografía. Entonces, cuando nosotros no checamos la geografía, ese es un problema. No podríamos nosotros seguir adelante porque no sabemos. Entonces, sabemos que Israel la conformaron Rubén como la tribus del norte, o lo que se llama el reino del norte, por Rubén, Simeón, Efraín, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés. La tribu del sur tiene que ser Judá y Benjamín. Por tanto, cuando nosotros empezamos a ver, las tribus no tienen nada que ver con los hijos, porque los hijos entran ahí José y Leví, pero como hijos, pero no como israelitas, no como israelitas de las tribus o del reino del norte y del sur. Entonces, por eso estamos separándolos. Unos son los hijos, los del lado izquierdo, y lo que tenemos a nuestro lado derecho son los israelitas. Entonces, cuando yo sé que la profecía se va a cumplir cuando David está reinando sobre la tierra, va a ser todavía un futuro, David no está reinando en este tiempo. Que desde luego hay tanta locura que al rato van a decir que David está reinando, como mucha gente dice que ya el reino de los 144,000 está desde 1814, otros te van a dar otra fecha en 1944, otros te van a dar la fecha de 1948. No hay que errar en ese tipo de ideas, hay que establecer las cosas con la escritura, ¿sí? Entonces, antes de que llegue Mashiach, tiene que estar reinando el rey David, ¿cierto? No, después, en el tiempo de que reina Mashiach, resucita todo su pueblo y David está reinando. Pero después, porque todavía David está muerto, David, mientras no venga Mashiach, no resucita a nadie. Llegando Mashiach, resucitan todos, ahí va a estar ya los apóstoles, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos ellos van a estar sobre la tierra. Entonces, por eso la profecía está hablando de cuando los hijos de Israel los traiga, va a ser cuando ya esté David reinando y cuando el Señor de señores esté allí, de acuerdo a lo que dice el versículo 22. Os haré una nación, en el verso 22 de Ezequiel 37, os haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, un rey será todos ellos por rey, que ese es Mashiach. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y eso te está explicando porque los versículos atrás te estaba poniendo que Israel había sido dividido. Uno fue desterrado y el otro fue esparcido. Entonces una cosa es ser desterrado, que no puede regresar a su tierra, y el otro esparcido, que puede regresar a su tierra. Pero eso te lo explica el profeta Isaías. Pero antes de que vayamos para allá, en el capítulo 37 del profeta Ezequiel, en el versículo, si leemos del versículo 16 en adelante, vamos a encontrar que hay dos palos. Uno le llama el palo de José, palo que es de Efraín, y sus hermanos, sus compañeros. Esos son las 10 tribus en total del norte. Y posteriormente después le dice a Judá, y a sus hermanos, sus compañeros, a Benjamín y a Judá. Entonces, pero no lo menciona como tal, nada más menciona el otro palo, y después dice, junta los dos palos en un palo, que es lo que está describiendo, los hará una nación en la tierra de los montes de Israel, y nunca más serán divididos en dos reinos, pero eso todavía no pasa, todavía no son juntados, todavía no viven como un solo pueblo, una sola nación. Entonces hoy en día nada más lo que conocemos es al pueblo judío. ¿Y dónde está Rubén? ¿Dónde está Simeón? ¿Dónde está Leví, Judá? ¿Dónde está Sacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí? ¿Dónde están? Ah, pues están en la tierra. ¿En dónde están? Ah, pues en la tierra de Oriente. ¿Dónde está Oriente? El mismo profeta te dice que de allí, de esos países, lo va a sacar a Israel. Pero necesitamos ver a los profetas lo que dicen. Pero hay que considerar que Mashiach ya está como rey en ese momento. Mashiach ya no está. Nosotros somos creyentes de entre las naciones que creemos en su nombre. Nosotros no somos ese Israel literal. Nosotros somos un Israel que cuando guardamos sus mandamientos, porque si no lo guardas no puedes Israel. No puede ser Israel de acuerdo a lo que dice Romano. No es israelita el que lo es en la carne, sino el que hace los mandamientos del Poderoso. Ese es el israelita. Pero antes de que vayamos para allá, voy a invitar que leamos el capítulo 37 del libro de Ezequiel, versículo 16 hasta el versículo 20. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel delante de las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Gracias. Y te describe que nunca más serán divididos en dos reinos, con dos pueblos. Entonces te está describiendo que junta a Judá y a los hijos de Israel, sus compañeros, en un palo. Después se junta a este José, palo de Efraín, porque acuérdate que José ocupó el lugar de este Efraín. Nada más que yo hace ratito lo puse al revés, pero en este caso José ocupa el lugar de Efraín, porque Efraín fue el primogénito. José era el primogénito, y en vez de recibir la primogenitura a su padre, se la dieron a Efraín para que él fuera el primogénito. Por eso dice, toma a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros, júntalos luego en uno solo. Pero ese unirlos va a ser en el tiempo cuando venga Mashiach. Esos que va a unir, cuando los junte, los va a traer de idolatría, los va a sacar de la tierra con paganismo, idolatrando, gente asesina, gente de todo los va a sacar, y los va a invitar a que regresen a Israel. Eso es lo que te está describiendo el versículo 22 y 23. Dice el 22: haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey será a todos ellos por rey. Nunca serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Ni más se contaminarán sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron. Los limpiaré y me serán por pueblo, yo a ellos y por Elohim. Pero ahí te das cuenta que hasta ese momento será él para ellos, y los va a limpiar, les va a quitar toda la abominación que tenía. Pero para quitarle todas estas abominaciones, los ídolos y todo esto, tiene que sacarlos de las naciones. Si fuéramos nosotros, no podría ser así, porque si viene Mashiach, antes, en el tiempo de Mashiach, nosotros tenemos que resucitar si hemos muerto, y si estamos con vida seremos transformados. Entonces eso es antes de que él reine sobre la tierra. Cuando él ya esté reinando sobre la tierra, nosotros ya tenemos que estar resucitados, de acuerdo a lo que dice Tesalonicenses y Carta a los Corintios. Entonces en ese momento, en la resurrección, ya tenemos que haber sido cambiados. ¿Cómo nos va a quitar el ídolo si ya estamos resucitados? Nosotros ya no pecamos, pero los hijos de Israel, cuando los junte de entre las naciones, todavía vienen con esta idolatría, pues los va a sacar de entre las naciones. Nosotros no somos ese Israel, nosotros somos el Israel espiritual que guarda sus mandamientos de acuerdo a lo que está escrito en el libro de los Romanos, capítulo 9, capítulo 7 y capítulo 11. Nosotros somos las naciones que ha aprendido el mandamiento para ponerlo por obra. Hasta aquí me estoy dando a entender, mis hermanos, mi hermano Oscar, mi hermano Jaime, mi hermano José Amín, mi hermano Richter, mi hermano Marco Antonio, mi hermano Isma y todos los que estamos aquí, me estoy dando a entender. Ahorita vamos a seguir viendo algunos versículos para ver que ellos van a regresar con pecado. Cuando el Poderoso los saque de la tierra, van a ir con ídolos, van a ir con todas estas abominaciones. Pero eso va a ser cuando él venga, después, no antes. Porque primero resucita a su pueblo, defiende a su pueblo, que es el pueblo judío, allá en Jerusalén. Eso es lo que está describiendo. Cuando él venga, viene una guerra. La guerra se dará y ahí viene ya con los que ha escogido, a los resucitados. Esos resucitados que ya están ahí, son el pueblo que ya estará ahí con él en un momento. Y defenderá al pueblo judío, porque la guerra se dará contra el pueblo judío, no contra Israel, sino contra el pueblo de Judá. Entonces en ningún momento se menciona a Israel que cuando esté la guerra. No, nosotros no tenemos que luchar, nosotros tenemos que portarnos bien. En el momento si viene y nos ve hallando que estamos correctos, estamos haciendo sus mandamientos, en ese momento nos transforma o ya resucitamos. No, ni te preocupes defendiendo a nadie, ¿eh? Sí, mi hermano Adolfo. Yo me quedé poquito ahí estancado otra vez con lo de los nombres. Otra vez me quedé ahí patinando ahí, cómo separar a las tribus con los hijos de Israel. Ahí discúlpame que te vuelvo a molestar otra vez. No te preocupes. Lo importante es que se vaya grabando esto. Los que están del lado izquierdo, ahorita lo vuelvo a pegar. Los que están del lado izquierdo son el pueblo, los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob quiere decir que sus cuatro mujeres le parieron a lo que fue Rubén, el lado izquierdo, de la parte de abajo. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Ellos son el pueblo que está que nació de Jacob. Esos son los hijos de Jacob literalmente. Ahora, yo le puse del lado derecho los mismos nombres, cambiando nada más a Efraín y a Manasés. Ahora, te voy a cambiar ligeramente la trayectoria de esto para que me entiendas quién es el primogénito. Entonces, yo de lado, nada más permíteme tantito. Ah, no puedo. Permíteme tantito. Voy a ver si lo puedo cambiar. Efraín. Aquí es Manasés. En este caso Manasés. Efraín. Ahí, como lo ves, tú vas a encontrar este al primer hijo. Ah, caray, pero es que se me brincó. Permítame tantito. Ya borré, permítame un tantito. El lado izquierdo, mi hermano, son los hijos. Del lado derecho, Rubén sigue siendo Rubén. Simeón también Simeón. Leví, es cambiado su nombre de Leví para que los levitas, como no tuvieron tribu, no encontramos la tribu de Leví, entonces quitamos a Leví y metemos a Manasés del lado derecho. Ahora, Manasés, encontramos que después sería Judá. Judá este es el reino del sur. Entonces estos son los hijos de las tribus de Israel, que es Rubén, Simeón, Manasés, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Efraín y Benjamín. Estas son las 12 tribus de la casa de Israel, los que están del lado derecho. Son los hijos de Israel. Cuando se divide el reino, es lo que pegué ahí arribita, a ver si me haces favor, Luz, de pegarlo nuevamente aquí abajo. Entonces, en la parte de abajo, encontramos que esas son las tribus del norte. Ah, las tribus del norte serían Rubén, Simeón, Manasés, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí. Y esas son las 10 tribus que conforman la tribu del norte. La tribu del sur sería Judá y Benjamín, que es lo que puso ahorita nuestra hermana Luz ahí. Entonces, es aquí donde encontramos a las tribus del norte, que es Israel. Judá es la tribu del sur. Nunca vamos a encontrar a Leví aquí, porque Leví habitó en todas las tribus, porque ellos no tenían una tribu, pero habitaron entre las tribus porque ellos tenían que administrar al pueblo enseñándoles la palabra. Ajá. Entonces, eso sería lo que se llama Israel. Todo Israel son las que están del lado derecho. La división de poquito, entonces nada más la tribu del sur se llama Judá y Benjamín. Por eso cuando nosotros leemos en la profecía, pon a Judá y a los hijos de Israel en un palo, y después dice pon a José palo de Efraín y las dos y a los hijos de Israel y a los hijos y a los compañeros ¿cómo describe? Los hijos de Israel dice a José, palo de Efraín y a toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces Israel es uno, Judá es otro. Cuando nosotros leemos en el versículo 19, dice, de Ezequiel 37, dice, diles, así ha dicho el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y en las tribus de Israel, sus compañeros, pondrélos con el palo de Judá, harélos un palo y serán uno en mi mano. Eso quiere decir que los volverá a unir, ya no serán vueltos a ser desunidos, que eso es lo que explica el versículo 21. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, y fíjate, dice, de entre las naciones a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes y los traeré a la tierra, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, pero no te menciona que traiga a los judíos, porque ya los judíos ya se encuentran allá en Israel. Porque ellos son los que van a pelear la batalla cuando venga el Señor de los ejércitos. Están peleando la batalla con las naciones. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Pero esto va a pasar cuando venga Mashiach. Antes de Mashiach viene la resurrección. Eso te lo describe el libro de Apocalipsis, te lo describe el libro de Zacarías, y vendrá con él todos sus santos. Entonces ya la resurrección se dio. Si nosotros estamos dentro de la resurrección, ya estaremos como sus elegidos y sus escogidos o sus fieles, pero no tendremos que ver con Israel, porque Israel viene con ídolos, de acuerdo a lo que dice el verso 23, ni más se contaminarán con sus ídolos, porque está hablando de Israel, no de Judá, y con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones a las cuales pecaron, los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Y en ese momento dice que los limpiará cuando sean Israel, pero no cuando están entre las naciones. Lo que se menciona en una forma general es que nosotros somos ese mesianismo, y nosotros ese mesianismo somos la casa de Israel. Sí somos la casa de Israel, pero en una forma espiritual, no en una forma de genética o linaje realmente de Abraham. Ese linaje en el libro de Isaías nos dice dónde está el linaje de los hijos de Israel, y de ahí los va a sacar, y nos cita los pueblos y las regiones de donde sacará a los hijos de Israel para que sean una nación. Eso lo describe el profeta Isaías, y nos describe ahí en el capítulo 11, vamos para allá, Isaías en su capítulo 11 nos describe que lo sacará, y dice que Israel está en la condición de desterrado, que no puede regresar, y Judá estaba esparcido. Capítulo 11 de la Isaías 11, Isaías 11, versículo 9 hasta el versículo 11, por favor, mis hermanos. No, hasta el 12. Y dése cuenta que dice ahí que dice que será un conocimiento tan grande, esa palabra que viene ahí como holganza o reposo es menujá en hebreo, que dice que el conocimiento será como la mar, las aguas en el mar. O sea, es un conocimiento increíble, y va a ser increíble porque él es el que estará enseñando. Y entonces en ese momento que está enseñando, que ya sea rey sobre la tierra, ese es el tronco de Isaí, el que levantará, que es descendiente, que él es el padre de David, pero no está hablando de David, está hablando del Mashiach. Entonces dice que levantará ese pendón a todos los pueblos, porque todos los pueblos se tendrán que obedecer al Señor. Capítulo 11, versículo 9, y te describe los pueblos de donde va a ser sacado Israel. Por favor, mi hermano, Adolfo. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Yohevahé, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yohevahé alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat, y en las costas, del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Entonces ahí te describe de dónde va a ser sacado Israel. Porque si tú checas en la historia, en el libro de los reyes, podrás extraer que los israelitas fueron esparcidos a Siria, los judíos fueron esparcidos a Caldea, y posteriormente te va a decir que los medos y los persas, y te va a decir que dónde fue llevado en Babilonia, porque los países que atacaron a Israel fueron Egipto, fue Asiria, fue Babilonia y nada más. Entonces sería Egipto, Asiria y Babilonia, que fueron los países que atacaron a Israel y al pueblo judío, y ellos fueron los que los esparcieron en el libro de los reyes, ya sea en el segundo libro de los reyes, capítulo 17, o en el segundo libro de los reyes, capítulo 20 y 21. Te describe a dónde fueron llevados. Entonces, cuando tú ves el verso 11, y te está hablando acerca del gran conocimiento que habrá ya, capítulo 11, verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento del Señor, como cubren la mar las aguas. Y acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloriosa. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas en Asiria, Egipto, Asia, Etiopía, Persia, Caldea, Hamat y las islas del mar. Todas estas regiones se encuentran en Asia y en África del Norte. Todo esto se encuentra en esa zona. Y es ahí donde fueron llevados los hijos de Israel y el pueblo judío en aquel tiempo, antes, en el libro de los reyes. Y esto lo está describiendo para cuando venga el Señor y asiente a su pueblo sobre la tierra. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Eso es lo que describen los profetas, en qué lugar serán extraídos. Y por eso en el versículo 12 describe, levantará pendón a todas las naciones, porque Israel gobernará sobre todas las naciones. Y juntará a los desterrados de Israel, son desterrados, ellos no pueden regresar, hoy en día no pueden regresar, porque por eso se llama destierro. Una cosa es el destierro y otra cosa es esparcido. Verso 12, levantará pendón a las gentes, juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro cantones de la tierra. Hermano Alfonso, ese castigo, hermano Alfonso, era eso que le dijo en un sueño el Padre, o sea, o Mashiach, en 390 multiplicado por 7. No sé de cuál profecía me hablas, de cuál 390. Que el castigo que iba a recibir la casa de Judá, que era 30, ¿cuánto era? No me acuerdo, pero después si dormía hacia el lado, no me acuerdo de cuál, iba a ser 390 multiplicado por 7 si seguían en sus pecados. No, yo creo que me estás citando la profecía de las 69 semanas. Son 70 semanas en total. Creo que me estás citando. No sé, pero... Es el libro de Daniel. Pero era que si dormía para un lado, era para el castigo que iba a sufrir Judá. Y si, y cuando dormiera para el otro, iba a ser castigo que iba a recibir la casa de Israel. Y la casa de Israel eran como 390 multiplicado por 7. Bueno, me está diciendo Luz que es en el capítulo 4 el que me estás diciendo, verso 40. Ah, el verso que me estás describiendo tú. Ajá. Es el que trato de ver ahorita. Ah, no, es 4 o capítulo 40. No, pues mi hermana Luz me dice que es aquí, mi hermano Marcelo me dice que es en Jeremías. Me dejan confundidos porque no me acuerdo de qué profecía. Sería cuestión de que lo checáramos, pero tendrías que buscarme bien la profecía, porque la verdad yo no recuerdo, en el capítulo 40 yo no recuerdo eso que está mencionando Richter. En el capítulo 40 no lo recuerdo que esté, y con respecto al capítulo 4 no lo recuerdo, y ahorita tengo mi mente que clara que habla el capítulo 4. Entonces, con respecto a Jeremías, a ver si ahorita lo encuentran, pero no. No, ahorita no te podía dar respuesta a ello porque ni sé dónde está, ¿eh? Ezequiel 4:4 me dice Marcelo. Ezequiel 4:4. Y tú acuéstate sobre tu costado izquierdo y pon sobre el pecado de la casa de Israel durante el número de días. Estarás acostado así, cargarás con su pecado. Entonces, dice Marcelo que era Ezequiel. Entonces, y no te podría decir porque no la tengo en mente la profecía. Gracias, mi hermano Marcelo. Entonces, no tengo como tal la profecía, no la conozco. Te voy a, mentir acerca de la profecía de Ezequiel 4. Realmente no te la puedo explicar porque no hemos podido explicar el capítulo 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 11. Y hemos estado investigando lo que quiere decir y no lo hemos podido acabar sí, perdón, mi hermano, para la otra, si quieres ahorita lo puedes explicar, y si no, para después. Entonces, está un poco complicado, lo hemos estudiado muchísimas veces y no hemos podido dar con el que te indique hacia dónde te lleva la profecía, está muy complicada. El otro día nada más investigamos y pudimos descifrar 3 versos y de ahí no hemos avanzado y nos quedamos hasta ahí. Entonces, bueno, mi hermano Miguel, entonces, está un poquito complicado, mi hermano Richter, que yo te pueda dar una declaración de ese capítulo porque no lo conozco. Lo hemos tratado de estudiar y no hemos podido avanzar. Nos quedamos con el capítulo 1, verso del 1 al 5, y pudimos entender algunos versos nada más. Bueno, regresando mi mano, Richter, vamos a encontrar entonces que le describe en el libro de Ezequiel que juntará los dos pueblos, como dice el profeta Isaías. Isaías está describiendo de dónde va a sacar a los hijos de Israel. La guerra que se va a ocasionar o que se dará a cabo será como describen muchos pueblos, son 10 pueblos que vendrán a atacar al pueblo de Israel, al pueblo judío. Eso no lo dice el profeta del libro de Apocalipsis, que es Juan. Él nada más dice que en ese momento llega el Señor Yeshua y con él todos sus elegidos, que es en el capítulo 17, verso 14 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 14, versículo. Perdón, Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor de los señores y el Rey de los reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Ajá. Entonces consideramos acerca de que él vendrá y 10 reinos, que si nosotros leemos el versículo anterior, podemos considerar que 10 reyes van a pelear contra aquel pueblo, contra su pueblo Judá. En ese momento llega Mashiach y peleará contra esas naciones y los va a vencer, como describe en el verso 14. Verso 13 dice, estos tienen consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. La misma palabra que viene aquí del griego, viene la misma palabra escogidos, que es lo que describe el libro de Mateo 24, que vendrá por sus escogidos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta lectura de acuerdo a lo que describe, nosotros sabemos que el libro de Zacarías está refiriéndose a eso. En el libro de Zacarías está mencionando que él será rey sobre toda la tierra. Y en ese momento, con el que está peleando, son con las naciones, y está defendiendo a su pueblo Judá. Capítulo 14, verso 9, mi hermano. Y después leemos del verso 1 al verso 4, por favor. Y Jehová-Jabe será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová-Jabe será uno y uno su nombre. Dice que él será rey sobre toda la tierra. Es lo mismo que está describiendo el profeta Ezequiel, lo que describe Isaías, lo que está describiendo Apocalipsis en el capítulo 15, verso, perdón, ahorita no recordé bien el verso, en el libro de Apocalipsis menciona que él tendrá que gobernar sobre todos los pueblos. Entonces, de acuerdo a lo que lee mi hermano, que será rey sobre toda la tierra, voy a invitar a lo que lea ahora del verso 1 al verso 4. En el capítulo 11, versículo 15, describe de esta manera Apocalipsis. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, fueron hechas grandes voces en el cielo y decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Mashiach y reinará por siempre jamás. Entonces ese versículo nos está citando que Mashiach reinará, que es lo mismo que está citando Zacarías, Yohei es Mashiach, no el Padre Eterno. Capítulo 14, verso 1 al verso 4, por favor. Y se dará la batalla con su pueblo Judá, no con Israel, sino con el pueblo judío. Después traerá a todo su pueblo Israel y lo hará habitar sobre la tierra. Pero después de la guerra. Por favor, mi hermano. Zacarías 14, 1 a cuál, perdón. Zacarías 14, del 1 al 4, ¿verdad? Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová-Jabe y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Entonces, de acuerdo a lo que describe el profeta, la guerra se dará contra el pueblo judío, no contra Israel. Israel no existe. Israel está entre las naciones. Entonces, después de que haya vencido a las naciones que pelearon contra él, entonces llegará y sacará su pueblo de entre todas las naciones y los traerá a esta tierra, ya que la guerra se dará en Jerusalén, en la tierra de Israel. Entonces no puede ser posible que los israelitas se encuentren en la zona geográfica de Jerusalén. Ahorita lo que hoy en día están ahí son judíos. Ah, bueno, encontramos hoy en día árabes, católicos, cristianos, mesiánicos, de todo encontramos allá en Israel. Pero realmente lo importante es considerar que dentro de la tierra de Jerusalén encuentras puro judío. No encuentras israelitas. La profecía no te dice que encuentras israelitas. Cuando en el mesianismo se menciona que tiene que llegar a esta zona geográfica, estás encontrando que se tiene que reunir en Jerusalén. Si la escritura dijera que Judá e Israel se encuentran ahí, hoy en día tiene razón el mesiánico, porque el mesiánico cuando se va para Jerusalén a vivir ya para habitar la tierra, porque ellos dicen que el Señor los está llamando ya. Y entonces dice que por eso tienen que hablar hebreo, una sola lengua, porque les va a purificar el labio. Pero purificar el labio no tiene que ver con el hebreo. Si leen el capítulo completo y la profecía, no tiene nada que ver con purificar el labio. Pero sí está hablando acerca de que en Jerusalén está hablando de judíos. No hay ese tipo de personas israelitas allá. Eso lo asegura bien el libro de Joel, capítulo 3, verso 1, donde describe claramente que Judá peleará en el valle de Josafat, y está hablando del pueblo de Judá, no del pueblo israelí. Capítulo de Joel 3, versículo 1, por favor. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ah, gracias, mi hermano. Dice, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré tornar la cautividad de Jerusalén. Dice, tornaré la cautividad de Jerusalén, no de Israel. Juntaré todas las gentes, harélas descender al valle de Josafat, ahí entraré en juicio con ellos. Dice que va a entrar en juicio de ellos a causa, la casa fue porque Israel fue esparcido, es desterrado sobre las naciones, a causa de mi pueblo Israel que fue, dice, mi heredad, a las cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Entonces, el pueblo que está allí en la tierra, cuando se dé la guerra del Valle de Josafat, o la guerra del Megido, como le llaman en la guerra del Armagedón, como está en el libro de Apocalipsis, es aquí en el Valle de Josafat. Entonces, cuando dice el verso 12 del capítulo 3 de Joel, dice, las gentes se despierten, suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid y descendad, porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El Señor bramará desde Sión y dará su voz en Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra. El Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y dice su esperanza, quiere decir que todavía no están. Va a ser la esperanza de Israel, pero él ya está ahí como rey. Quiere decir que los israelitas no deben de estar en este tiempo presente. Lo que se encuentra ahí es mucho cristianismo, mucho mesiánico de entre las naciones, que no tiene que ver con Israel en el aspecto de que no que sean el Israel esperado, como lo creen, que es el Israel ¿cómo se llama? De sangre. Estamos hablando de que no hay ese Israel como describen los profetas. Los profetas no mencionan a Israel en ningún momento. Menciona que va a pelear por causa de su pueblo que fue esparcido, pero no menciona que está ahí. El verso 1 nada más describe que el pueblo que va a estar ahí es Judá. Y después el Señor bramará desde Sión, como dice aquí el verso 16, y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán, dice, los cielos y la tierra, mas el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Conoceréis que yo soy el Señor, verso 17. Conoceréis que yo soy el Señor vuestro Elohim, que habito en Sión, monte de mi santidad, y será Jerusalén santa, extraños no pasarán más por ella. Será aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, saldrán una fuente de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, Edom y vuelto en asolamiento, desierto por la injuria hecha a los hijos de Judá. Y no está hablando de Israel, dice, para siempre, y habitará y Jerusalén en generación, limpiaré la sangre de los que no limpié, el Señor morará en Sion. Pero en ese momento te está describiendo que se dará la batalla en Jerusalén y estará con los judíos, no con Israel. A Israel, dice, será la esperanza de Israel, porque todavía Israel no está ahí. Entonces para eso traerá a los hijos de Israel de entre todas las naciones, pero después de que establezca su trono. Cuando es el Señor rey sobre toda la tierra, vayan a Zacarías 14, cuando dice que él será rey sobre toda la tierra, quienes están ahí y los que van a pelear ahí son judíos, no israelitas. Capítulo 14 que leímos hace rato, verso 9, por favor mi hermano Adolfo, y después lees nada más el 9, y después te lees el versículo... Ah, caray, yo no sé por qué se me perdió. Ah, el verso 14, mi hermano. Nada más también el 14. Y Jehoshabeb será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehoshabeb será uno, y uno su nombre. 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Entonces, cuando te das cuenta, realmente el que peleará ahí la batalla es Judá. Israel no se encuentra en ningún momento. Israel no puede estar en esa batalla. En el capítulo 14, verso 1, te describe que será en Jerusalén y los judíos estarán ahí. Nosotros no tenemos por qué pelear ninguna batalla, mi hermano Richter. Nosotros no somos hombres de guerra. Somos creyentes en Mashiach. Los creyentes en Mashiach no se mojan las manos con sangre. Los creyentes en Mashiach creemos en la paz, creemos en el amor, creemos en todas estas cosas. Para eso Mashiach está perfeccionando un grupo de personas para andar en sus caminos y poder habitar en una tierra donde no haya violencia, ni enojo, ira, contienda, disensiones y todas estas cosas. Capítulo 14, en el verso 5, así como Apocalipsis menciona que con él vendrán todos sus fieles. Capítulo 14, verso 5, mi hermano. Ahí están los que ya resucitaron. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehoshabeb mi Elohim, y con él todos sus santos. Entonces, en este verso te describe claramente que cuando esté la batalla allá, dice que cuando llegue y cuando se establezca, dice, y a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor, Jehoshabeb mi Elohim, que es Mashiach, y con él todos sus santos, estos son los que han resucitado. Entonces el verso 9 dice, será rey sobre toda la tierra, pero después de ahí todavía le sigue la guerra. Todavía seguirá la guerra porque tendrán que ponerse los pueblos a la obediencia de él. Y para eso pelearán la batalla, para que los pueblos se sometan y hagan su voluntad. Israel no puede llegar en ese momento porque Israel es un pueblo que está en pecado, que tiene idolatría, que tiene abominación. Ahorita es el tiempo de las naciones, en las cuales las naciones, o lo que se llama gentiles, conozcan de la palabra. Nosotros somos esos gentiles o esas naciones que estamos conociendo del evangelio. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, después vendrá el fin. Pero hay que entender primeramente, el libro de Mateo capítulo 24, describe en el verso 14, y será rey sobre toda la tierra. Nosotros encontramos a Mashiach, que realmente vendrá, pero vendrá hasta que el evangelio sea predicado por testimonio a todos los gentiles. Un evangelio que no está torcido. Un evangelio que tiene el conocimiento del Padre, que en este caso es el que vemos en el capítulo 24, verso 14. No el evangelio que se está predicando a nivel mundial. sino un evangelio de acuerdo a las comparaciones, representaciones, de acuerdo a lo que están describiendo los libros. Capítulo 24, verso 14, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. En ese fin encontramos a todas las naciones conociendo del evangelio, no que lo obedezcan, sino predicado, anunciado. Y hoy en día lo tienen que saber todos los pueblos de la tierra. Capítulo de los Romanos, en su capítulo 11, describe exactamente lo mismo, que tiene que ser predicado ese evangelio. Capítulo 11 de Romanos, versículo 25 y 26, y está escrito que después que haya sido anunciado el evangelio a todos los gentiles, entonces vendrá de Sion el libertador que quitará el pecado de Jacob. ¿Por qué le va a quitar el pecado si, de acuerdo a lo que se dice, nosotros somos el Jacob? Y si somos Israel, nosotros ya no tenemos pecado. ¿Cómo es que nos va a quitar el pecado? No, se lo va a quitar a aquellos que todavía practican el pecado y que no somos nosotros. Porque cuando Mashiach venga, ya resucitó a su pueblo. Dice en la Escritura que todo ojo le veré y todos los que creyeron en él serán resucitados. Entonces es ilógico que posteriormente, después de que se predique el Evangelio, después mencione que vendrá de Sion el Libertador, que quitará el pecado. ¿Para qué se lo va a quitar si ya todos los que murieron ya resucitaron? Ya no le tiene que quitar a los que, pues, decirlo antes de nosotros, que ya murieron. ¿Ya para qué se lo va a quitar? Ya van a resucitar. Ellos ya tienen su juicio. Nosotros también estamos preparándonos para que seamos estas personas que vamos a recibir juicio o vamos a resucitar cuando venga Mashiach, y en ese momento resucitamos y ya no hay problema. Capítulo 11, verso 25, 26. Sí, mi hermano. No entendí mucho ahí cuando habla en el libro de Zacarías, cuando dice que vendrá con todos sus santos. ¿A quién se refería con todos sus santos? A los resucitados, mi hermano. Si no hubiera mencionado a los ángeles de su potencia, de su poder, pero se está refiriendo a los que ya resucitaron. Por eso en el verso 9 dice: será rey sobre toda la tierra. Él, cuando venga, viene a hacer la resurrección y la destrucción de los cielos y de la tierra. Eso es lo que viene a hacer: a recolectar su trigo en el alfolí y a poner la cizaña en manojos y quemarla. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, que está describiendo. Entonces, en el capítulo 11, versículo 25-26, cuando describe Mateo 24, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y después vendrá el fin. Eso mismo enseña Saulo, y después de que haya pasado eso, entonces sí, todo Jacob será libertado. De por favor, 25-26, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel de endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces el verso mismo te está describiendo el proceso. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros arrogantes. Arrogancia es que no creamos que somos mejor que Israel. No puede ser que seamos mejor. Por eso dice que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, y está diciendo en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en los grupos están diciendo que Israel son las naciones. Es ilógico, porque dice que tiene que entrar la plenitud de los gentiles, y dice que el endurecimiento en Israel está endurecido, y dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces la plenitud de los gentiles es una cosa, y lo que es de Israel, que está endurecido, es otra. Entonces primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles, y Israel está endurecido, y el verso 27 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pero luego de eso, entonces primero somos los gentiles, las naciones, y después todo Israel será salvo. No puede ser posible que diga, tendría que decir así entonces: y Israel será salvo, y después será predicado el evangelio a los gentiles. O tendría que decir: y después entrar la plenitud de los gentiles, pero ya no entendería el concepto porque no sé qué tiene que entrar, qué gentiles tiene que entrar, ya no tiene sentido la palabra. Entonces aquí dice que el endurecimiento en parte acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, pero el Israel que va a ser salvo no va a ser transformado ni va a ser llevado a la vida eterna, no. Dice, vendrá de Sion el libertador, que ese es el Yohei del profeta Isaías, y quitará de Jacob la impiedad. ¿Para qué le va a quitar la impiedad a Jacob? Si no tiene, de acuerdo a lo que dicen, es que los hijos de Israel ya son su pueblo, y no es así. Porque dice después, haré nuevamente este pacto. Este es mi pacto que haré con ellos, quitaré sus pecados. Así cuando, si ya resucitamos los que creímos en él, si resucitamos, primero, si el Padre nos permite estar en ese lugar, si resucitamos, no tenemos parte con estos. Porque él dice, y este es mi pacto que haré con ellos cuando quitaré sus pecados. Así que cuanto al Evangelio son enemigos, ¿quiénes son enemigos? Nosotros somos enemigos del Evangelio, ¿no? Nosotros amamos al Evangelio. Los que no aman el Evangelio son los que no quieren escuchar este Evangelio. Y si nosotros nos ponemos a hacer cuenta de dónde va a sacar a los hijos de Israel, como dice el profeta Isaías, que de Asiria, que de Babilonia, y los países de Egipto, Etiopía, y los países que menciona, son países todos musulmanes. Todos son musulmanes, menos las islas del mar. Entonces, si nosotros hacemos cuenta, dice el verso 28, así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, los gentiles, más cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son el linaje de los hijos de Israel. Entonces, son enemigos. Y todos ellos están habitando las tierras de los musulmanes. No puede ser posible que nosotros, siendo Israel, como dicen muchos, nosotros seamos los enemigos del Evangelio. Somos enemigos también si estamos en contra de este Evangelio, si no guardamos este Evangelio. Así como el musulmán no guarda este Evangelio, son enemigos. Los judíos también son enemigos de este Evangelio porque no creen en el Evangelio que nosotros creemos. Y no por eso decimos que son de lo peor, simplemente que le está endurecido. Por eso nos está describiendo los versos anteriores. Dice el verso 18 del capítulo 11. Dice que no nos jactemos. ¿Qué entendemos por no jactarnos? ¿Qué se entiende por no jactarse? ¿Qué es jactarse? No os jactéis. ¿Qué no es jactarse? Si nosotros no debemos de jactarnos, es por lo que está describiendo, porque las ramas fueron desgajadas para que nos injertaran a las naciones entre este árbol. Entonces no debemos de creernos más que Israel, porque Israel fue endurecido y nosotros los gentiles o las naciones entramos al conocimiento. Versículo 18 hasta el versículo, vamos a poner hasta el versículo 22 que le pusieron aquí mi hermano Douglas. Por favor, vamos a leerlo. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, perdón, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque el Ojim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad del Ojim, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y ahí es donde entra el punto. ¿Quién es el que entró? ¿Quién no entró por causa de dureza? Israel. Y lo dice desde los versículos atrás. Israel está endurecido. Nosotros las naciones estamos entrando al Evangelio por cuanto no quisieron escuchar. Y dice, no os jactéis contra las ramas. ¿Quiénes son las ramas? La pregunta es, ¿quiénes son las ramas? Pregunto para que lo escribamos en el chat, por favor, mis hermanos. No nos jactemos contra las ramas. No somos mejores que las ramas. El Israel físico. No nos jactemos contra las ramas. Si te jactas, sabes que tú no sustentas la raíz. ¿Quién sustenta la raíz? Pues el pueblo de él. Pero dice, sino la raíz a ti. Nosotros estamos recibiendo la savia del Poderoso. Pero si él corta la rama, y si cortó a Israel para que nosotros fuésemos injertados, entonces ¿por qué ponernos al tú por tú con este Israel y decir que son inferiores a nosotros? No. No como hoy en día en el cristianismo se menciona que Israel fue cortado para que entráramos todas las naciones. No. Pues si las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad. Ah, quiere decir que porque no quisieron creer fueron cortados. No fue porque no quisieran creer, no quisieran que entraran, sino porque no quisieron creer. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. Ah, si tenemos fe, la fe sin obras está muerta. Hay que hacer la voluntad de él. Entonces dice, bien que por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. Entonces nos está describiendo, mira pues la bondad y la severidad de Elohim. Bondad por un lado y severo por el otro. Si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti que eres de entre las naciones, tampoco te perdone. Mira la bondad y la severidad. La severidad ciertamente en los que cayeron, que es Israel, más la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, si no somos bondadosos, no somos amorosos, de nada sirve. Entonces describe, verso 23. Mas aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Ah, ahí es donde describe, serán ingeridos, Israel. Verso 23. Mas aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán ingeridos. Quiere decir que si hoy en día un israelita acepta el Evangelio, son ingeridos hoy en día. Serán ingeridos. Qué poderoso es Elohim para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natural fuiste ingerido en la buena oliva, cuanto más estos que son las ramas naturales, quiere decir que no los desechó, puede volver a aceptar a cualquiera que quiera guardar el Evangelio. Serán ingeridos en la oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud. ¿Qué quiere decir que entre toda la plenitud? ¿Qué quiere decir que entre la plenitud? ¿Qué quiere decir eso? Hasta que haya entrado la plenitud de las naciones. ¿Qué quiere decir que haya entrado la plenitud? ¿A qué se refiere eso de la palabra plenitud? Sí, mi hermano, Marco Antonio, que Dios te bendiga y te guarde y descanse, mi hermano. Hasta que hayan entrado todas las naciones, y ya cuando hayan entrado todas las naciones que hayan creído, entonces dice el verso 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, Israel no puede ser el Israel que están mencionando hoy en día entre el planeta, que son el creyente a nivel mundial, ese es Israel. Si no, esto está confuso, está complicadísimo. No sé si me estoy dando a entender con mis hermanos acerca de lo que trato de mostrar con estos versículos y con lo que los profetas dijeron. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y va a quitarle a Jacob este mal. Entonces, cuando nosotros observamos y leemos al profeta Ezequiel, ya sea en su capítulo 36 o en su capítulo 37, podemos considerar que realmente el pueblo que regresará a Israel tendrá pecado, tendrá maldad, tendrá ignorancia de las cosas, porque para eso lo está trayendo de entre las naciones, para enseñarlos a andar en sus caminos, y por eso dice será salvo. Nosotros también somos salvos por la fe, y eso no quiere decir que ya estamos en la vida eterna. También nosotros, así como Israel, como dice, y se, en aquel día será salvo todo Israel. Será predicado, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo. Nosotros también somos salvos por la fe, y eso no quiere decir que ya estemos en la vida eterna. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. No estamos hablando de una fe de como el cristianismo, mi hermano. Estamos hablando de obedecer los mandamientos. Esa es la fe, obedecer la enseñanza, creer en la enseñanza, porque hay cosas que podemos obedecer, como son los mandamientos, pero hay otras que no podemos obedecer, como cuál, que el Mesías vendrá con gran poder y gran gloria. Eso no lo puedo obedecer, eso tengo que creer que así será. ¿Me doy a entender, mi hermano? Ahora los veo muy dispersos a todos mis hermanos, nada más están contestando alrededor de dos o tres hermanos. Entonces, en el capítulo que estamos leyendo de Ezequiel 36, menciona que el Israel que ha de regresar a la tierra es un Israel en el conocimiento. El Israel que tiene que regresar a su tierra no tiene conocimiento del Padre, no tiene conocimiento de la palabra, pero ese es el Israel que sacará de entre las naciones para llevarlos a Israel, y al llevarlos a Israel, ahí serán enseñados por el rey David y por los apóstoles y por toda la gente que resucitará para gobernar sobre ellos. Capítulo 36, versículo 21 hasta el versículo 25, está describiendo claramente que el Señor ha tenido, dice, lástima por atención a su santo nombre. No lo hace por los hijos de Israel, no se lo han ganado, no se lo merecen. Lo está haciendo por su santo nombre, porque los hijos de Israel están en pecado, y durante el tiempo pasado y durante este tiempo siguen en ese pecado. Por eso dice que no lo hace por ellos. Si estuviera hablando de nosotros y nosotros estamos guardando ese mandamiento y tendría que venir por nosotros, no diría esto que dice aquí, porque diría que lo haría por nuestra obediencia, porque dice que el justo por la fe vivirá. Entonces no tiene que decir lo contrario de lo que dice este verso, sino está hablando de Israel que no está practicando sus mandamientos. Y recuerden Isaías, ahí claramente en el capítulo 11 describe de dónde los va a sacar a los israelitas, y fue la misma zona geográfica donde describe el libro de los reyes que fueron esparcidos los hijos de Israel. Ezequiel capítulo 36, versículo 21 hasta el 25, por favor. ¿Quién lee, mis hermanos? Yo me aviento, brother. Lo que pasa es que ya, ya me estoy quedando medio cerrón aquí, ya necesito lentes, pero no, aquí le doy. Bueno, mi hermano. Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh, el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy, Yahweh, dice el Señor. Dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si el Israel que está mencionando aquí fuéramos nosotros, o el mesianismo, o el cristianismo, si nosotros fuéramos ese Israel, ni los mesiánicos tienen ídolos, ni los cristianos tienen ídolos, ni nosotros tenemos ídolos. No está hablando de nosotros. ¿Me estoy dando a entender, mi hermano Richter? nosotros no estamos cumpliendo, no podemos cumplir esta profecía. Entonces el Israel que ha de ser salvo será después de la venida de Mashiach, cuando sea el rey sobre la tierra. Antes será la resurrección, pero de acuerdo a lo que dice este verso, está hablando de Israel, no del pueblo judío. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado entre las he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, no lo está haciendo por su justicia, sino por causa de mi santo nombre, no por ellos, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Se encuentran en diferentes pueblos de la tierra. Santificaré mi nombre, él santificará su nombre. Profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor. Pero ella está gobernando sobre toda la tierra. Por eso dice, yo os tomaré de las naciones. Os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Pero en ese momento, no antes, ya está reinando, ya está allí. Os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Cuando los traiga a su país, os esparciré a vosotros aguas limpias, con la palabra los limpiará. Seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero si hay necedad, o en este caso, ignorancia, acerca de lo que dicen los libros, no podremos describir que nosotros, si somos ese Israel, nosotros nos tenga que quitar las inmundicias y estos ídolos. Porque nosotros, ni el mesianismo ni el cristianismo, tenemos ídolos. No está hablando de nosotros, está hablando del Israel, del linaje de Abraham, de Isaac y Jacob. No está hablando, y eso se encuentran allá en Medio Oriente, que hay entre las naciones, sí. Que hayan unos volado en avión, o que hayan surcado en barcos, o lo que sea, sí, pero la mayor parte se encuentra allá en Oriente. Y se encuentran en América, en África del Norte, y se encuentran en Asia. Es ahí donde se encuentran los hijos de Israel. De acuerdo a lo que dice el libro de los Reyes, y el profeta Isaías dice que los sacará de allá. Y si alguien quiere neciar con estos versículos, pues es porque quiere ser neciar mucho. Porque no sé si mis hermanos que estamos ahorita aquí, se entiende claro que los hijos de Israel no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. No sé si me he dado a entender, mis hermanos. Nada más tres hermanos están diciendo que sí. Los demás ni saben qué ha pasado. Bueno, regresemos al profeta Isaías, mis hermanos. Y yo creo que con este damos este término, si no hay alguna pregunta. Capítulo 11 del profeta Isaías. Ya viendo que realmente Israel va a ser Israel, pero después de la venida de Mashiach, no antes. Con todos los versos que hemos leído. Entonces dice el capítulo 11, versículo 10, está describiendo desde el 9 que nada dañará allí en su santo monte, porque ya está reinando sobre la tierra, ya no puede ser posible, y dice que ahí estará reinando. Capítulo 11, versículo 10, por favor, y verso 11. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Entonces entendemos que realmente dice que no harán mal ni dañarán en todo su santo monte, porque él ya está reinando, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como cubren la mar las aguas. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es el padre de David, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada de las naciones. Las naciones tendrán que venir, como dice Isaías 2, verso 2 en adelante, venid, subamos a la casa del Dios de Jacob. Verso 10, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada de las naciones, y su holganza, ahí pueden checar la palabra holganza, es menujá, y su habitación, holganza, será gloriosa, porque los cielos cuentan esa gloria, y esa menujá será grandísima, impactante, no se comparará con lo que enseñamos hoy en día nosotros, ese día será impresionante la enseñanza. Pueden checarlo en el versículo 10, que ahí en la última parte dice menujá. Entiendo que parte de todo lo que se va a enseñar, mi hermano, tiene que ver con las parábolas. Todo se va a tener que explicar lo que no entendieron los antiguos. Incluso nosotros, si llegamos a resucitar y nos explican lo que no pudimos entender, ahí será el momento de que podamos aprenderlo. Yo entiendo que tiene que ser todavía de esta manera, por eso dice que la menujá será gloriosa. No es tanto que no se vaya a enseñar, se tiene que explicar, pero ahí se dará toda la explicación, yo creo que de verso por verso, palabra por palabra, renglón tras renglón, línea sobre línea. Su conocimiento será impresionante. Entonces dice el versículo 2, el 11, asimismo acontecerá en aquel día, que en aquel tiempo el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas en Asiria, Egipto, Partia, Etiopía, Persia, Caldea, Hamad y las islas del mar. Esos son los lugares de donde los va a extraer de las naciones. Entonces dice, levantará pendón a las gentes, juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra. Recordemos que los judíos están regresando, pero el judío, pero hay mucho judío todavía que es judío de descendencia, como lo que hoy en día se conoce como los de González, Martínez y todos estos. Nosotros no estamos en contra de que no seamos del linaje de Judá, tal vez. Mucha gente es descendiente de Judá también, pero los de Oriente son israelitas, muchos de ellos. No todos, porque estamos hablando de 1.300 millones de árabes. No todos pueden ser israelitas. Así al igual de los otros 4.800 millones o casi 5.000 millones de habitantes, 5.000 millones de habitantes que hay sobre la tierra, tampoco pueden ser judíos. Entonces va a sacar a israelitas y judíos de entre todos esos. Entonces ahí se completa lo que dice el verso 12, levantará pendón a las gentes, juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. Los desterrados no pueden regresar, el pueblo judío sí, pero los que no saben que son judíos van a tener que ser regresados. Dice, y a los cuatro cantones de la tierra, se disipará la envidia de Efraín y de los enemigos de Judá, serán talados Efraín, no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Por qué? Porque esto es la pelea que siempre han tenido los judíos con los árabes, por eso habla de que ya no tendrán envidia ni se pelearán. Por eso cuando los junta en Ezequiel dice, ¿por qué? Como diciendo, ¿nos reúnes? ¿Qué te propones con eso? Dice ahí el profeta Ezequiel, ¿qué te propones con esto? Con juntarnos unos a otros si no nos llevamos. Entonces en este versículo dice que se disipará esa envidia, ya no, verso 13, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán talados. A Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, que es Israel. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Pero esto todo sucederá, de acuerdo a lo que estamos leyendo, después de la venida del Mashiach. Si no hay alguna pregunta, mis hermanos, cortamos aquí. A ver, mis hermanos, os escucho. Hermano Miguel. Dice la escritura que habrá un misterio, no todos vamos a dormir, sino seremos transformados. La transformación se dará en el tiempo cuando Mashiach venga, pero primero serán resucitados los muertos y después los que estén vivos serán transformados. Tienen que ser transformados porque los muertos ya murieron, y entonces ellos pueden ser resucitados. Pero nosotros que no hemos muerto, todavía tenemos todo lo que hace la carne corruptible, la que no nos permite tener vida eterna. Entonces en ese momento dice que serán transformados. Si resucitamos podremos tener familia hasta donde yo entiendo, mi hermano. y tendremos también parte de nuestra familia, si se salva, de lo que estamos hablando, de un padre, una madre, un hermano. Puede haber gente de nuestra familia y también puede haber que muchos de nosotros no podemos ver allá. Realmente la familia somos nosotros. Entonces, el preocuparse por la familia de la carne, pues... No, si son católicos y hicieron lo malo, el Señor los juzgará. Él juzgará a todos los gentiles que no quisieron obedecer y que no reconocieron. Eso ya no corresponde a nosotros decirlo. Está registrado en la carta a los Corintios 5:13 que eso le corresponde a él. Si no se levantan cuando venga Mashiach, los tendrá que destruir al final del milenio. Eso es lo que describen los libros, mi hermano. Entonces, es algo que la gente no quiere ver y que no quiere entender. Eso nada más lo hacen los que entienden las escrituras. ¿Ah? Bueno, si no hay otra pregunta con respecto a lo que hemos visto, nada más te quería mostrar la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 49 al versículo 52, que habla acerca de la resurrección y la transformación. Eso es para aquellos que estén en vida. Por favor, mi hermano Adolfo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, encontramos mi hermano Richter que en este pasaje nos describe que nosotros los que somos terrenales no podemos recibir la vida eterna porque tenemos carne y sangre, que es lo que describe el verso 50. Así que los que hemos traído la imagen del terrenal que somos nosotros, traemos también la imagen del celestial como Mashiach que resucitó. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, tú y nosotros, no podemos heredar el reino de Elohim. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Nosotros corruptibles no podemos heredar la incorrupción. Y aquí te dice que hay un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces quiere decir que no vamos a morir, si llega Mashiach no podremos morir, pero eso está hablando de un pequeño grupo, de los que estén en vida. Ahora, como decía mi hermano Picasso, no tendrías que preocuparte si va a haber guerra o tendremos que ir a la guerra, no tenemos que hacer nada de eso. Mashiach te está enseñando que tienes que aprender a amar a tu prójimo y hasta a tu propio enemigo. Entonces nosotros no tenemos que ver nada en esto, nada que ver. Los que tienen que pelear la batalla es el pueblo judío, porque el pueblo judío... dentro de los libros está permitido que puedan hacer la guerra y todo eso. Nosotros ya no. Entonces describe en el verso 15, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, imagínate, estás cerrado tus ojos, nada más el hecho de abrirlos, ya irás a la imagen de la incorrupción. Nada más en el hecho de abrir y cerrar el ojo, ya con eso ya estás transformado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos. Y nosotros, que está hablando como si estuviésemos en vida, seremos transformados. Y lo está hablando acerca de esta gente que va a estar en ese último momento, en ese tiempo. Entonces la gente que está en vida tendrá que quitarse esta condición de carne y sangre para ser transformada. ¿Me doy a entender, mi hermano Richter? Entonces, con respecto a esto, podemos encontrar, mi hermano Richter, que el Poderoso nos está invitando para que podamos nosotros ser parte de este pueblo, pero entendiendo el conocimiento para que cuando Él venga estemos sometidos y sujetos a esa forma de enseñanza, para que sepamos qué tengamos que hacer en el momento que se manifieste el Mashiach. No, mi hermano, esa es una cuestión meramente, esto lo enseñan muchas iglesias cristianas. acerca de la resurrección. Una de las que han enseñado esto es una iglesia que se llama la Iglesia de Dios Unida. Algunos grupos, en una forma general, enseñan esto, que los malos resucitarán. Se basan en lo que dice Juan capítulo 5, verso 28 y 29. No es verdad, no existe semejante cosa. Nosotros sabemos bien que la resurrección nada más es para los justos, para los que creen en Mashiach. Tenemos bastantes bases para poder demostrar que el Mashiach nos muestra, y el Poderoso muestra en su palabra, que no podrán levantarse los impíos ni los injustos en este tiempo. Tendrá que ser en el tiempo de cuando venga Mashiach. Los justos resucitarán primero y luego los otros serán transformados. Y no describe que se vayan a levantar. Ni la carta a los corintios, ni la carta a los tesalonicenses, ni Zacarías, ni los profetas, Isaías, nadie menciona que se tendrán que levantar o tendrán que recibir juicio para destruirlos. La muerte segunda no se aplica en el tiempo del Mashiach. No se hace ese tipo de juicio en el tiempo del Mashiach para dar la segunda muerte. La segunda muerte se va a recibir hasta el final del milenio. Desde el tiempo de Adán hasta ese momento todos tendrán que perecer ahí. No hay ningún versículo que respalde los otros pensamientos. Y aquí, te vuelvo a repetir, aquí en el grupo hay gente que está enseñando esto. Y pues hay que cuidar eso, porque al menos no están mostrando ni versos ni están mostrando nada. Nada más lo están diciendo de su boca. No están mostrando absolutamente nada. Entonces en el libro... Sí, mi hermano. Entonces, no van a resucitar, pero para en el después del templo, ¿no? ¿O? No, ellos simplemente seguirán dormidos. Ellos seguirán dormidos, seguirán en la sepulcro y pasarán los 1000 años y en ese momento son levantados para recibir la muerte segunda o el juicio. Porque no podría él levantar cuando venga Mashiach, levantarlos. Bueno, los resucita, vamos a entender que los resucita, ¿qué hace con ellos? ¿Qué pasaje dice que va a hacer con ellos? Sí, ¿dónde dice la escritura que va a hacer con ellos? Sí, tienes razón. Yo ya ya era lo que no entendí ahorita que te explicabas, pero sí, ya ahorita que explicaste ya lo entendí. Sí, ¿qué va a hacer con ellos si los resucita? ¿Dónde dice que que les va a dar muerto, que les va a llevar castigados, o los va a llevar de una cadena, o que diga que los va a colgar, o que los va a poner a trabajar? ¿Dónde dice eso? No dice nada de eso. O sea, son especulaciones, son ideas, pensamiento. Picasso mismo está poniendo ahorita los versos. Pero los demás muertos no volvieron a vivir. Cuando venga Mashiach no vuelven a vivir, sino que la resurrección se dará para justos, y en el verso 4 está hablando de los que van a ser reyes y los que van a ser parte del pueblo. Verso 5 del capítulo 20 dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, pues ya resucitaron, no puede matarlos. Entonces dice, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él 1000 años. Y el verso que sigue te está describiendo acerca de que los muertos, los versos que siguen te está demostrando que hasta el final del milenio serán abiertos los libros, y en ese momento todos los muertos, dice, todos los muertos resucitarán. Dio la mar sus muertos, dio el sepulcro sus muertos, y ahí empieza a decirte que dieron todos los muertos. Pero si alguien está enseñando otra doctrina y ahora lo está propagando entre los hermanos, yo nada más lo único que yo pienso es que debe de tener mucho cuidado. Se están haciendo mal las cosas, se están enseñando mal. Yo nada más les digo que se guarden, porque yo no puedo hacer absolutamente nada por ustedes. Yo no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo decirles es que yo me siento acá, empiezo a mostrarles los versos, no se dejen confundir, porque si alguien nos demuestra para qué resucita toda esa gente y cuál es el propósito de resucitar a esa gente, pues bueno, ya me dio los versos, entonces ya entiendo, ya creo. Entonces eso lo empiezo a entender, empiezo a comprender, dije, pues ya sí es cierto. Pero creo que hay una secuencia, los libros lo explican, los libros lo están diciendo, los profetas dicen. Entonces nosotros lo que necesitamos es poder entender que hay que cuidar, hay que guardarnos, porque si hay alguien porque lee un versículo, o lee 10 versículos, o lee 50 versículos, le preguntas de la historia, le preguntas de geografía, le preguntas de algo y no lo entiende, y quiere ser profeta, quiere ser quiere ser el mismo Mashiach, quiere ser el mismo Elohim, para poder describir que la escritura dice todo esto, es algo errado. Tal vez no se dice, no estoy diciendo que lo diga, nadie está diciendo eso. Muchos vendrán, estoy hablando de una forma general. Hay que cuidar todo lo que venga alrededor. Tenemos que tener bases para poder demostrar esto. Entonces, nosotros conocemos acerca de lo que dice el Mashiach, y pues el Mashiach está diciendo, como dijo también mi hermano Picasso, tenemos estos versículos que nos respaldan, ¿no? Que dice, más los demás muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles muertos? Si se da la resurrección, esta es la primera resurrección. Entonces, ¿cuántas resurrecciones hay? Creo que no es para ponernos a pelear acerca de algo que la escritura dice, claro, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que 1000 años se han cumplido. Si Mashiach viene a hacer la resurrección, entonces, ¿dónde está el castigo de estos que resucitaron los malos? No dice, nada más dice, verso 5, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que 1000 años se han cumplido. Esta es la primera resurrección, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, si los malos resucitan ahí, felices, pues ya están en el otro lado. Entonces, ¿para qué darle vuelta? Y mi hermano Picasso ya se inspiró. Y cita la parábola del capítulo 13. Nada más que él citó, mi hermano, lo que es la parábola. La explicación viene en el verso 37 en adelante. Entonces, podemos considerar que realmente las profecías, las parábolas, todo respalda la escritura. Si dice que la primera resurrección, bueno, la primera resurrección es así. La primera resurrección es verdadera. Dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y para aquellos que han estado recibiendo mensajes, están recibiendo escritos, que yo estoy distorsionando algunos versículos, les pido que tengan mucha prudencia. Realmente yo no necesito estar hablando a espaldas de ustedes, ni haciendo cosas nada detrás de ustedes. Siempre me he parado de frente, y siempre lo que he tratado es transmitir y enseñar aquí, mis hermanos. Entonces, pues bueno, espero que todos sean ustedes prudentes y que pues vayan checando las escrituras. Bueno, mis hermanos, vamos, ya no hay otra pregunta con respecto a esto, me di a entender, mi hermano Jaime. Entonces, entendamos que existe el Evangelio de Juan capítulo 5, 28 y 29. Ahí literalmente es una parte de una doctrina que se ha enseñado durante muchísimo tiempo atrás. Pero no nos confundamos por lo que leemos. Si nosotros leemos a lo que está creemos en lo que está diciendo, creo que si leemos nada más versículo 24 en adelante, creo que se entiende bien a qué muerto se está refiriendo. Nada más quiero citar esto para que chequen que no es nada más de leer. Juan capítulo 5, verso 28 y 29, por favor. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es él el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, nosotros leemos los libros y nos damos cuenta que sí es cierto, efectivamente lo que describe Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, están describiendo eso, que todo ojo le verá, y vemos que realmente tanto buenos y malos entiende que le van a ver, y que le van a ver. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Todos, dice. Entonces, hablar de todos es buenos y malos. Entonces, el versículo 29 dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Pero está separando. No confundamos. El mismo lo dice Apocalipsis. Los que hicieron bien saldrán a la resurrección. Y ella le dice, esta es la primera resurrección. La primera resurrección, dice, la segunda muerte no tiene potestad de estos. La segunda muerte será el final del milenio. Dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Entonces, cuando nosotros dice el verso 28, no os maravilléis de esto, que vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, no se está refiriendo a los muertos literales. Verso 24 y 25, por favor, nada más, y con eso terminamos. De cierto digo, el que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren, vivirán. Ah, entonces se entiende que los que oyeron a Mashiach vivieron, ¿por qué? De cierto os digo, vendrá la hora, y dice, y ahora es, en el momento que estaba ahí Mashiach, cuando los que oirán la voz del Hijo de Elohim, que es Mashiach, y los que la oyeren van a vivir. Entonces el verso 28 dice, no os maravilles de esto, no te maravilles, te está diciendo no pienses otra cosa que no tienes que pensar, no te vayas como a Nicodemo que le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer, aquel estaba pensando que tenía que meterse debajo de la matriz de su madre para volver a nacer. ¿Cómo puede ser que el hombre viejo pueda entrar al vientre de su madre y nacer otra vez? ¿Es ilógico? Pues sí, pero le dijo claramente, no te maravilles. Le dijo, y no te maravilles. Juan capítulo 14 dice claramente, no te maravilles. Aquí te está diciendo, no te maravilles, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, todas las naciones estamos en los sepulcros porque estamos en el paganismo, idolatría, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien en la primera resurrección, y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de la vida. Y los que hicieron el mal a resurrección de condenación, que es al final del milenio, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, que pegó nuestro hermano Picasso. Entonces creo que hay una secuencia, no podemos tomar estas cosas a la ligera. Mis hermanos, si ya no hay más preguntas, y creo que queda un poco más claro, veo a mi hermano Jaime. Vamos a hacer oración, mis hermanos, y vamos a descansar. Creo que ya no hay más preguntas. Mi hermano Picasso, ¿va a hacer algo? Bueno, pues entonces, si no hay ninguna pregunta ni nada más que ver, mis hermanos, mañana, no sé si haya forma de que nos hagan la llamada, pues nos vemos mañana y seguimos parte de esta secuencia de lo que podemos estar viendo. Nada más ustedes me avisan que podemos ver acerca de lo mismo, acerca de los profetas de Ezequiel, acerca de esta parte de lo que estamos viendo, y mañana podemos seguir esto. Bueno, mis hermanos, que por eso les bendiga y les guarde. Shalom a los hermanos que están en la radio, y mientras estemos acá, mientras yo pueda y esté sirviendo, mientras yo pueda y esté en mis fuerzas, estaré para servirlos. Voy a invitar a mi hermano Adolfo para que hagamos una oración y nos despidamos, mi hermano. Sí, mi hermano, con mucho gusto. Padre nuestro, hoy te damos gracias por habernos permitido haber terminado este día. Gracias por el habernos permitido escuchar tu palabra, el poder estudiarla, el poder habernos hecho comprender lo que tu escritura dice, porque para nosotros, en nuestra manera de pensar, a veces no entendemos las cosas, Padre, pero tú tienes misericordia y tú muestras tu palabra, Padre. Gracias. Agradecidos estamos, Señor, porque nos permites estudiar, nos permites entender, nos permites el estar reunidos compartiendo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias por mi hermano Alfonso, por mi hermana Luz, por los que enseñan, Padre, por cada uno de ellos. Guarda sus vidas y bendícelas, Padre. Lo mismo a todos mis hermanos aquí del grupo, a mi hermano Miguel, a mi hermano Richter, a mi hermano Jamín, a mi hermano Jaime, a mi hermano Douglas, a mi hermana Varinia, a mi hermano Picasso. Te ruego por la vida de cada uno de ellos, Padre, que los guardes y que en esta noche nos permitas descansar, pero en tu presencia, Padre, sabiendo que tú cuidas de nosotros, Señor. También te pedimos por el día de mañana que nos cuides y no nos dejes caer en la tentación y que los libres de todo mal, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Amén, mi hermano Adolfo. Bueno, shalom, mi hermano Douglas, mi hermano Jaime, mi hermano José Amin, mi hermana Brinia, mi hermano Richter, mi hermano Picasso, mi hermano Miguel, Paula, Luz, mi hermano Adolfo, y a los hermanos que estén en la radio, el poderoso les bendiga y les guarde, y nos vemos si el Padre nos permite mañana. Nada más checo a ver si hay forma y mañana nos reunimos. Que el poderoso les bendiga y les guarde, y nos vemos mañana si el Padre lo permite. Shalom, mis hermanos. Se les ama a todos por igual.